Palabra de Voz, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Kaz Reilly. Y Kaz. Longinos. Migi. Y Zadin. En el programa de hoy tenemos como invitado a Migi, un histórico para mucha de la gente que empezó a jugar en diferentes momentos del juego porque siempre ha estado apoyando a la comunidad de los nuevos jugadores. ¿Qué tal, Migi? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por traerme. La verdad es que me gusta mucho estar aquí con vosotros. Apoyando cualquier iniciativa que salga de la comunidad hispana que contribuya un poco a dar visibilidad a los jugadores en nuestro idioma. Bueno, eso de que te alegras lo dices porque es al principio de la entrevista. Bueno, después de... La verdad es que ya a estas alturas de IF no hay nada que me vaya a sorprender. Hoy hablaremos del proyecto que estás montando ahora para novatos. En la siguiente sección tendremos el lore, que nos trae siempre Longinos todas las semanas, una historia que le sucedió en la cuarta, y hablaremos de diplomacia con Migi en la quinta. ¡Adelante! Para esta primera, Migi, me gustaría preguntarte qué es lo que estás haciendo. ¿Cuál es el proyecto que tienes en Flipton Jam, después de que estuviera un rato cerrada? Quizá incluso si quisieras empezar a explicar por qué la cerraste en su momento y por qué la reabres ahora, también estaría muy bien. Sí, a ver, yo dejé el juego después de estar 3 años jugando a un nivel bastante alto con mi alianza a finales de 2015 y volví cuando se montó la gran guerra contra los Goons, pues un poco atraído por la publicidad y gente que me decía, bueno, tienes que volver y tal. Jugué un par de meses y la verdad es que me volví a cansar y cerré la página simplemente porque el contenido me parecía... O sea, pensaba pasar página. De esto que te engañas a ti mismo creyendo que vas a dejar EVE. Y EVE la verdad es que no se puede dejar. Y para prueba, un botón. Hace 3 semanas he vuelto y ya me he vuelto a liar con un montón de cosas nuevas. Ya, es un poco complicado. Si tienes ganas de hacer cosas en este juego, con la cantidad de opciones que da, permanecer parado. Sí. Sí, sobre todo además yo soy muy activo, en cuanto me engancho a algo le saco el 300% y aunque muchas veces no sea en el propio juego, pero sí que me gusta hacer cosas relacionadas y demás. Pues háblanos un poquito, si no te importa, de tu trayectoria y después del proyecto que tienes entre manos actualmente. Muy bien, a ver, yo empecé a jugar EVE en verano de 2011. Estuve jugando, haciendo las misiones al principio, lo típico que hace un novato, con una cuenta trial. Me suscribí en aquel momento a lo que hoy sería Omega y jugué como un mes. Me aburrí muchísimo porque la verdad es que no tenía ni idea de lo que hacer y hice muchísimas cosas que hace un novato, ¿no? De errores y bueno, en aquel entonces incluso los tutoriales eran todavía mucho más ofuscados de lo que son ahora. El caso es que dejé el juego unos meses y al cabo de un tiempo volví. Al volver decidí apostar y me metí en una corporación española llamada Anfisbena. En esa corporación coincidí, entre otros, con ICAZ y otros jugadores hispanos que todavía juegan. Éramos una corporación que nos basábamos fundamentalmente en Imperio. Estábamos en la zona de Tasmurcon, éramos mineros y tal. Y pronto surgió la inquietud de meternos en 00, ¿no? Surge la oportunidad y somos admitidos como parte de Coalición Hispana, junto con RK MacArthur y otra gente, y nos vamos a Providence, a la zona de 00, donde los neutrales son bienvenidos, salvo que hayan hecho cosas malas. Es una zona bastante buena para empezar. Y a partir de ahí, bueno, vimos que realmente no nos terminaba de convencer ese tipo de juego, porque hacía muy difícil nuestra vocación. Nosotros queríamos hacer PvP, queríamos probar cosas y nos presentaba dificultades. Justo en ese momento, estamos hablando de junio, julio de 2012, se produce la guerra de Delve, donde digamos que una de las coaliciones, una de estas guerras en las que el universo se divide en dos y todos se meten y hay miles de jugadores. Y yo vi un tráiler de la alianza en la que estoy ahora que me dejó entusiasmado. Y en ese momento dije, yo quiero ser parte de eso. ¿Qué hay que hacer para ser parte de esto? Entonces en aquel entonces yo era un miembro de la Corp. Bueno, ayudaba a la gente y tal, pero no tenía, digamos, ningún cargo específico. Luego me hice segundo, por así decirlo, ¿no? Pero en aquel momento yo fui y hablé con el CEO de Test Alliance, que era Montolio, y le dije, oye, ¿qué hay que hacer para entrar en Test? Yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo hacemos, no? Y bueno, incluso lo hice, fue hasta tal punto que negocié en nombre de Coalición Hispana. O sea, yo, digamos que ofrecí, y de hecho Test nos llegó a poner en azul Sí. a Coalición Hispana junto con mi corporación para vivir con ellos en Delve y ser aliados. O sea, Test la verdad es que se portó de maravilla. En el último momento hubo una reunión y todo el mundo se rajó y nuestra corporación de la alianza cantera de Test, que hoy en día ya no se utiliza. Y bueno, pues nos metimos allí, vivimos la última fase de la guerra, la verdad es que fue impresionante ese otoño y ya a partir de entonces pues me quedé en la alianza. La corporación esta española fracasó por diversos motivos, fundamentalmente desavenencias internas con la organización y yo entré a formar parte del equipo diplomático de Test en la corporación principal de Test que es Dreadit. Y desde entonces pues formó parte de Dreadit y de la alianza. Y bueno, sigo allí. ¿Cómo Me fui entras? durante. ¿Conoces a Pues alguien? sí, a ver, en Dreadit es una corporación que se fundó también en 2011 a partir de Reddit. Y originalmente era para usuarios de Reddit, del portal este de webs, que es como si fuera parecido a Meneame, pero en inglés. Y básicamente reclutaban a toda la gente de Reddit que quisiera venir. Igual que los Goons venían de somethingawful.com, pues Test venía de allí. Y entonces, originalmente podías entrar con cuenta en Reddit. Después, con los años, cambiaron el requisito. Yo entré porque alguien de dentro, digamos que me dio lo que se llama un vouch, que es lo de que, digamos que pone la palabra sobre que tú no vas a hacer daño, ¿no? Y se responsabiliza de ti, ¿no? Entonces un compañero que era diplomático me invitó a la corporación y me metí. Y a partir de ahí pues ya empecé a involucrarme en lo que era el liderazgo de la alianza. Y bueno, pasaron los meses, la mega coalición que se forma para la guerra de Delve empieza a estallar porque cuando se acaba la guerra tienes a 40.000 jugadores aburridos que no tienen nada que hacer, empiezan las tensiones internas y se crea un drama gigantesco. La gente se empieza a marchar y bueno, hay una guerra. Test se va de la coalición esta por su cuenta y bueno, se forma un drama gigantesco porque de la noche a la mañana aquel CEO de entonces pues traiciona a todos los aliados, el CEO de mi alianza, reseteando todos los standings, es decir, borrando toda la lista de contactos de la alianza, con lo cual los assets, los ítems y las naves de los jugadores se quedaban atrapados. Había gente de Initiative, de Wildtrapers, la Alianza Hispana, un montón de gente que se quedaba sin poder acceder a ellos, solamente porque le dio la venada de decir, ah, bueno, pues me calzo toda la lista, ¿no? Una cosa que fue un error enorme que nos costó años subsanar. Y bueno, a partir de entonces nos metimos en una guerra. Los Goons vinieron a por nosotros, otras alianzas aprovecharon la coyuntura y Test perdió sus regiones. Pasamos de controlar 7 regiones a perderlo absolutamente todo en el intervalo de 6 meses. Y cuando digo absolutamente todo, me refiero a que pasamos de tener 13.000 cuentas, perdón, 13.000 personajes a 3.000 y pico. Perdimos unas 70 corporaciones, todo el wallet de la alianza, todas las naves del reimbursement. Vamos, se robaron todo lo que no estaba atado con clavos, ¿no? Y allí nos quedamos, un grupo de gente que nos gustaba mucho el proyecto, que no sabíamos qué hacer, que estábamos muy quemados de la guerra y nos vimos en LowSec y decimos, bueno, ¿qué hacemos con los pedazos humeantes que quedan de esta alianza? Y entonces pues decidimos algunos seguir hacia adelante, no tirar la toalla y nos fuimos a Curse. Curse es la región esta NPC 00 de Los Ángeles Cartel. Porque dijimos, bueno, nos vamos allí, hacemos un poco de 0-0, porque una alianza de 0-0 fuera de 0-0 se muere. Es así, o sea, en Lowsec no hay nada que hacer salvo factional, o estás en 0-0 o no funciona tu máquina interna, ¿no? Y sin espacio para vivir, no tienes dinero, no tienes nada. Y es muy difícil, ¿no? Entonces, en Curse, ¿qué pasaba? Los Guns nos campeaban todos los días. Estábamos en la estación y no podíamos salir y era muy frustrante. Entonces, en aquel momento decidimos, perdón, yo ya estaba en aquel momento más involucrado en lo que era la organización de la Alianza y decidimos enrolarnos en la milicia Caldari. ¿Por qué la Caldari? Simplemente porque para meter una alianza en una milicia, los standings tienen que ser mayor que cero. Y Caldari era la única en la que la alianza tenía standings mayor que cero. Pues allí nos fuimos. Estuvimos en Factional. La verdad es que fue una época bastante curiosa, ¿no? Porque, claro, tú metes una alianza de tanta gente en una Factional y es como darle una sacudida muy grande, ¿no? No lo hicimos por nada, sino porque Nulli Secunda, que es otra alianza importante, también sufrió una guerra muy grande y se fueron a Factional y allí hicieron dinero y digamos que resurgieron un poco de sus cenizas, ¿no? Nosotros aprovechamos ese momento para que nuestros miembros hiciesen dinero, porque ten en cuenta que el esfuerzo de una guerra hace mucho daño al wallet de la alianza, pero también en parte impacta a los miembros, ¿no? Entonces les dejamos que hicieran lo que querían, hacíamos flotas. En aquel entonces nos costaba la misma vida juntar a 20 tíos para montar una flota. Y la verdad es que se pasó muy mal. Tuvimos que rehacer el leadership de arriba abajo. Y bueno, en aquel momento, el CEO que había causado los problemas ya no era CEO, había pasado las riendas al siguiente. Y el ex CEO se acabó yendo de su corp un año después, perdón, de la alianza. El caso es que estando en la milicia decidimos que teníamos que reorganizar la alianza de arriba abajo porque había habido problemas, o sea, había habido fallos que habían llevado a la catástrofe y si no examinas qué has hecho mal, no puedes corregir esos errores, ¿no? Y entonces tuvimos un periodo de autocrítica bastante grande donde vimos lo que había y en ese momento a mí me pidieron que me encargase de dirigir el equipo diplomático. Y entonces desde ese momento yo llevaba las relaciones de la alianza con todas las entidades externas y la verdad es que... Por organizar un poquito antes de seguir, sí. Para que no se nos pierda nadie, sobre todo los nuevos, tenéis una alianza en ese momento que tiene el wallet arruinado, sí. Con los miembros que, bueno, cada uno hace lo que sea, pero lo tenía también regularmente arruinado. Eso es, o sea... Es y no solo tenéis que reconstruir la estructura de la corporación, sino también los ingresos para poder comprar equipamiento. Yo creo que ya lo hemos explicado bastante bien en programas anteriores, que el equipamiento aquí, cada vez que mueres, lo pierdes. Por lo tanto, tienes que tener dinero con el que reponerlo. Claro, claro, y además, en las alianzas grandes se ofrece servicio de reemplazo de naves, porque si tú estás luchando por objetivos estratégicos y pierdes naves en nombre de la alianza, pues la alianza te paga esa nave normalmente. El 100% más o menos, eso ya depende de cada caso. Hay algunas que no lo hacen, otras que sí. Pero suele ser algo deseable. Porque, ¿qué pasa? Si tú dependes del wallet de tus miembros para ir a la guerra, en el momento en el que tus miembros no tienen dinero, se marchan. Porque no pueden sostener eso. Y ese era el problema que teníamos. Claro, nosotros necesitamos gente con dinero para gastar naves y hacer lo que tenemos que hacer. Y de hecho era un compromiso, dice, nosotros no podemos pagar el reembolso ahora de estas naves en este periodo. Vosotros podéis ratear, hacer lo que queráis y ganar dinero porque nos vamos a ir de aquí en un periodo de tiempo y vamos a seguir adelante, ¿no? En aquel momento, ya hacia el final, estamos hablando ya creo que, si mal no recuerdo, de principios de 2014, nace Matías Otero, crea Brave Newbies, la megacorporación que luego fue una alianza de nuevos que empieza a crecer desmesuradamente y esa alianza crece porque montó, o sea, Matías estaba en Reddit, entró, no le gustó el ambiente y se marchó, pero a pesar de eso, nosotros le dimos dinero, cuando vimos lo que había montado y vimos que crecía, nosotros del poco dinero que teníamos le financiamos para que empezase a pagar el programa de naves gratis para los novatos, porque nosotros en la alianza tenemos un programa que le da naves gratis de las T1 a todo el que entra sin pedir explicaciones para ayudarles a dar sus primeros pasos, ¿no? Y les ayudamos a montar el equivalente a ese programa para Brave, porque nuestra alianza tiene una vocación enorme de ayudar a los nuevos. Entonces dijimos, joder, pues si hay un proyecto igual, vamos a ayudarles, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es empezar. Y entonces nos metimos ahí Y al poco tiempo surge la loca idea de decir, oye, ¿y por qué no nos vamos de la milicia y montamos una coalición con Brave y algunos otros y nos vamos a liar la 00 a algún lado, ¿no? Todo eso, ese tiempo, digamos que mi alianza permanece bajo del radar, por así decirlo. O sea, las otras entidades consideran que estamos muertos, que somos muy malos y que no valemos para nada. Y entonces en ese tiempo en el que no te están mirando y criticando, da tiempo a renovar todo lo que haga falta renovar, ¿no? Entonces, pues ahí nos fuimos a Derelict, que está en el sur, en Namar, y dijimos, pues desde aquí vamos a pillar una región. ¿Qué región cogemos? Pues la única que realmente podíamos permitirnos coger fue Kach. Kach en aquel momento estaba en manos de algunos rusos, pero estaban medio muertos. Y Kach era la región más pobre del juego. O sea, nadie te quita Kach porque quiere dinero. Te lo quitan porque tiene posición ventajosa, lo que quieras, pero no te lo quitan porque tiene lunas muy caras, no. O sea, entonces nos metimos ahí y a la gente le hizo gracia un poco ver a Brave y a Test juntos, ¿no? Y entonces pues se creó la llamada Hero Coalition. Yo en aquel momento, como de pronto nuestro trabajo crece descomunalmente, el CEO, que estuvo durante la época del Factional, deja de jugar porque estaba muy quemado. La verdad es que ser CEO cansa mucho. Entonces, formamos en el alto mando una reunión para decidir quién va a ser el siguiente CEO. Y éramos 5 personas en aquella reunión. Entonces, el único que realmente quería ser CEO, porque todos sabemos el marrón que es, era Sapporo Jones, que actualmente es el CEO de la Alianza. Y que era mi compañero en el equipo diplomático y también era comandante de flota, ¿no? Entonces Sapporo estaba súper entusiasmado con la idea y le apoyamos a muerte. Y Sapporo sabía, decía, oye, necesitamos ayuda, ¿no? Y entonces yo pasé a ser su mano derecha. O sea, yo efectivamente lideraba la alianza mientras él dormía. Él es de Portland, en Estados Unidos, yo soy de Madrid. Pues cuando hacían falta cosas en horario europeo, me encargaba yo. Cuando era en horario americano, se encargaba él. O sea, yo tenía control efectivo del wallet de la alianza, tenía el 100% de las acciones de la corporación ejecutora. O sea, yo tenía, digamos, el poder absoluto igual que el CEO. La única diferencia es que en el juego, pues, él era el CEO de cara a la mecánica, ¿no? Pero a nivel organizativo yo me encargaba también de otras partes. Fue una época muy emocionante, muy estresante también, porque pasamos, ya no era solo los 6.000 y pico de Test, era los 10.000 y pico de Brave, más todo, o sea, era extremadamente agotador. La verdad es que nos vino muy bien porque volvimos a donde pertenecemos, que es 00, mejoramos muchísimo, empezamos a sacar números de gente otra vez. Pero ¿qué pasó? Que era una relación bastante tensa. Empezaron a venir a farmearnos porque éramos kills muy fáciles y entonces pues venía Pandemic Legion y otras grandes alianzas a matarnos todo el rato. Y claro, la gente estaba muy quemada, Brave estaba lleno de espías, las cosas se tensaban mucho, nosotros perdimos corporaciones y gente porque estaban hartos y no soportaban esa relación. Y hasta que llegó un día que yo me reuní con el CEO y le dije, mira, yo estoy muy quemado, no puedo más de drama. O nos vamos de aquí o me piro del juego, ya no soporto más. Y entonces montamos una reunión y encontramos, hablamos con gente y dijimos, pues nos vamos a ir a conquistar Wicked Creek en la zona, en el este. Y allí y nos fuimos de la coalición, le dijimos, pues mira, Brave, no vamos a hacer como hicimos antes, porque mientras yo personalmente me pudiera encargar de las relaciones, yo no iba a apuñalar a nadie por la espalda, porque mi alianza lo hizo y vi las consecuencias, viví las consecuencias. Yo tuve que ir a pedir perdón a la gente, yo tuve que aguantar que la gente no quisiera hablar con nosotros porque éramos unos traidores. Y con el tiempo esa imagen mejoró. O sea, yo recuerdo una de las cosas de las que más orgulloso me sentí fue cuando en el Metashow, que era un programa que hacían Mitani y tal, pues ahí salía Lazarus, que fue uno de los Fleet Commanders de la batalla esta de Beyond R, que es un tío de puta madre, ¿no? Decía que me dijo, oye, pues la verdad es que Sapporo y Migi lo están haciendo muy bien, tal. Y en ese momento es como decir, joder, ya no solamente, o sea, están permitiendo nuestra existencia, ¿sabes? O sea, era muy importante, sí, para eso, porque si en 00 no puedes hacer política, la gente te cierra la puerta, estás muerto. Porque necesitas a alguien al que descolgar el teléfono y decir, por favor, ayúdame. Porque es que hay veces que pasa, ¿no? Es una cuestión de relaciones. Y si no te quieren, No puedes hacer nada. Por muchas naves que tengas, es muy joder, muy complicado, ¿no? Y nada, pues ya después, en la época de Wicked Creek, ya yo personalmente estaba muy cansado de la época de Hero. Esto ya es a finales de 2014, principios de 2015. Y al final del verano, bueno, pues hay una serie de desavenencias internas y yo decido pues apartarme del cargo. Dejo de ser mano derecha, devuelvo todos los poderes que me han sido otorgados. Y bueno, saqué mi personaje principal de la alianza y me fui unos días a Tera, a los Wormhole. Pero bueno, me quemé bastante y dije, mira, lo que necesito son unas vacaciones de EVE y me marché. Y bueno, pues. Madre mía, qué panorámica nos acabas de dar de la evolución de Tess Historia de test. desde la época de la caída hasta la época de Wicked Creek. Sí. Por cierto, sí que me gustaría decir que nosotros estuvimos en la época desde Katz hasta Wicked Creek y no sé si Longinos o Zadín quieren o Ikaz quieren añadir algo sobre el tema Longinos. Sí, yo recuerdo aquella época que justo fue cuando bajé a Null. Llevaba poquito jugando y bajé a Null de mano de Uranus Intruders, la primera corp donde me metí. Y nada, estuvimos por allí haciendo nuestros primeros pasos. Y la verdad es que fue bastante interesante porque era todo muy orientado a ayudar al novato. Lo que decías antes de las naves T1 gratuitas sin pedir ningún tipo de explicación y tal, estaba aquello muy bien. El problema es que la zona aquella de Katz era una zona de tránsito y donde la gente iba a buscar palos siempre. Entonces era un sitio bastante inseguro para ir a tu rollo. Tenías que ir muy con mucho cuidado. Y recuerdo aquella época también de la Santa Inquisición Española, aquel grupo que se hizo de reacción y de flotillas pequeñas que íbamos spameando memes de los Monty Python por todas partes. Y la verdad es que lo recuerdo con bastante cariño. Y no sé, recuerdo que justo entré cuando empezaron ya las tensiones con Brave y me sonaba que hubo muchos problemas con las bubbles, que unos lo ponía donde no debían, los otros se las destruían y había como malos rollos con esas cosas. No sé si os acordáis los demás. ¿Ikaz? Bueno, yo estuve también en ese momento en test, cuando estabais al final de Catch y el comienzo, bueno, y la conquista de Wicked Creek, estuve todo ese tiempo. Pero bueno, yo lo que quería decir que para mí, lo que sí que me gustaría decir es que para mí esto es un poco especial porque yo comencé del juego de la mano de Migi. Yo empecé a jugar en diciembre de 2012, 6 de diciembre. Y todos mis comienzos, la persona que me ayudó cuando empecé, esa voluntad que tiene de ayudar a los nuevos, pues yo la he vivido en mis carnes positivamente. Y fue el que me ayudó, el que me daba, pues léete esto. Bueno, fue el que me prestó mis primeros 200 millones para comprarme dos oracles para ratear. Entonces, bueno, estuve con él en test en ese momento. Luego, cuando lo de Curse, sí que ahí yo ya no aguanté, estuve un mes haciendo la fe que a Cloaker porque no podía jugar en Curse. Y al final, bueno, me fui a Guns, me aburrí aún más y acabé de pirata, que ahí me lo pasé muy bien. Y todas esas cosas, pues no sé, yo las guardo con mucho cariño y test, aunque por la propia filosofía de test yo no puedo estar con ellos, la verdad que les tengo mucho cariño y no es gente. Si los veo grises, los tengo que matar, pero no me hace mucha ilusión. Bueno, pues ya tenemos uno de los primeros motivos para crucificar a Migi. Él fue el que introdujo a Ikaz en el juego. Culpable. Ya, soy culpable de muchas de esas, me temo. Yo tengo que decir que yo empecé el juego leyendo Freedom Jump de Migi y cuando me hice una cuenta de prueba le pedí un buddy, me lo mandó. Y además, es que además, cuando upgradeé a cuenta de pago, me mandó 300 millones. Así que él financió mis primeros vicios, que fueron una Riven que me petaron unos gankers. Pero la verdad es que para mí este es un momento muy especial porque precisamente eso, yo leía muchas webs en inglés, pero las pocas webs en español que había, la única que realmente se podía consultar era la de Migi, la de Fleet Don't Jump. Y a través de esa web me fui familiarizando con lo poco que podía llegar a entender el juego al principio. Yo también pasé un estadio en Highsec, entré en Uranus Intruders, empecé en Catch. Me acuerdo de AOK, que era el sistema al que nos reubicábamos nosotros. Éramos una especie como de la frontera de Catch con Impasse y nos pegábamos con los rusos. De vez en cuando hacíamos campeos allí. Me acuerdo de los campeos de GGP, que aquello era mítico. Y me acuerdo también de Wicked Creek, porque luego nos trasladamos a Wicked Creek. En fin, que la verdad es son recuerdos muy, muy, muy, muy buenos. Sí, a mí me pasa lo mismo. Además, es que la época de Wicked Creek para mí fue mejor, pero simplemente por una cuestión de skills. Yo ya estaba más formado como piloto cuando fuimos a Wicked Creek. Me acuerdo que la primera vez que Miggy lideró un campeo que estábamos haciendo en Nauka, si no me equivoco, yo iba allí con mi Vexor completamente cagado, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Fue una época especial. Me gustaría, si no queréis, ¿tenéis algo más que añadir sobre este tema? Sí. Yo quería decir una cosa, que yo pensaba que a ti lo que más te gustó de Wicked Creek fue volar conmigo, pero bueno, me llevo esa decepción. Pues tenía grabados, pero los borré, tío, en un formato. Sin querer, sin querer. Esta vez no es malsanez. Vamos a intentar centrar estamos en la primera sección del podcast en el cual Miggy tenía que hablarnos de su libro. Llevamos unos 25 minutos... y todavía no ha dicho nada de su libro. Miggy, cuéntanos. Luego vamos a seguir con todos estos temas en el debate final de la diplomacia. Nos has hecho una buena panorámica de lo que fue la trayectoria de Tess durante este tiempo y seguro que después va a venir muy bien a la hora que expliques momentos puntuales en los que la diplomática ha jugado un papel especial y que, sobre todo, cómo presentárselo a jugadores que no sepan lo que es a ese nivel. Pero háblanos de tu libro, por favor. Vale. A ver, al volver a jugar, yo he entrado, estuve la verdad muy desconectado del juego. Cosa rara, porque yo desde siempre leía todo lo que había sobre IVE en internet de forma obsesiva. O sea, de blogs, absolutamente todo. De hecho, yo abrí el blog en 2012, siendo un noob que no tenía mucha idea, pero ya en aquel entonces yo escribía. ¿Por qué sí? ¿Por qué había que escribir? Y luego a veces leo esos artículos y me hace gracia, ¿no? De las cosas que pasaban por mi cabeza cuando era novato. Pero bueno, que sí, que yo he empezado ahora otra vez y volví a reabrir el blog con la intención de volver a poblarlo cuando me ponga un poco al día, pero al ver los alfa y a ver tanta gente, pues decidí abrir un canal en YouTube con una serie que he empezado que se llama EVE Online desde cero, donde lo que quiero es demostrar que desde una cuenta alfa al principio puedes llegar a hacer las cosas que vemos en los trailers, las cosas que vemos en las noticias, quizá no el juego al que vamos linealmente después de los tutoriales y la gente se decepciona y no lo sabe. O sea, tutoriales para explicarte cómo hacer misiones, tutoriales para explicarte cómo hacer interacción planetaria, todo eso ya hay en internet y probablemente los acabe haciendo, pero el objetivo de esta serie es diferente. Ahora estoy haciendo al principio pues capítulos que son sentar las bases de lo que necesita un piloto para lo siguiente, pero pronto quiero empezar a hacer cosas de vamos a meternos a hacer PvP con un alfa, vamos a meternos a 0-0, vamos a explorar Wormhole. Por supuesto, yo tengo la ventaja de ser veterano, pero yo estoy usando una cuenta alfa para hacer la serie y ver las limitaciones y explicar, decir, bueno, pues si eres un novato, esto no lo sabes, pues esto se hace así por este y por esto, ¿no? Cosas que no vienen en los tutoriales, a la gente les meten el miedo. Yo también lo tenía, yo cuando empecé a jugar y decía, 0-0, eso es un sitio donde te petan la nave, voy a ir yo a que me peten la nave, estamos locos con lo que me cuesta a mí sacar el dinero. O sea, es tan loca la gente que vive allí, ¿no? O sea, yo tenía esa concepción. Y el hecho de cambiar tan drásticamente después de vivir en mi punto de vista, y soy consciente de que tal como yo veo el juego y lo ven los veteranos, es muy diferente a como lo ven los ojos de un novato. CCP lleva años gastando dinero en intentar, digamos, conciliar esos dos puntos de vista. Y como es muy difícil, y mucha gente, yo escribo, y escribir las palabras es muy fácil, y mucha gente te dice, es que dices que se puede hacer esto, y la verdad es que yo lo he intentado y no vale, no se puede porque menudo rollo. Y digo, no, pues voy a grabar una serie donde veamos cómo podemos hacer todas estas cosas. No es con el objetivo pretencioso de decir yo tengo razón, sino, no, mira, te ofrezco, este es el camino. O sea, EVE, el problema que tiene es que no es un camino de migas de pan donde yo sigo este objetivo y después mañana este y acabo en una flota gigante. No, el problema es que muchas veces consiste en dar con la gente correcta, en hacer el error adecuado en un momento adecuado. Hay gente que se mete en LowSec, en el espacio de baja seguridad, le matan, el piloto que le mata le da la explicación y el tío empieza a hablar con él, le explica, se hacen colegas y se junta en su corporación y se acaba volviendo pirata. Esas historias pasan todos los días en el juego. ¿Por qué no pasa a todo el mundo? Pues porque la gente se espera que alguien venga, le agarre de la mano y le lleve a donde está el contenido. Y Eve es un sandbox, es una caja de arena. Entonces, puedes hacer dos cosas. Puedes coger un cubo y hacer el mismo castillo que todo el mundo o hacer virguerías con la arena. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tú quieras. Realmente, la limitación es doble. Está en lo que tú quieras y, por otro lado, en lo que tú conoces que es posible. Porque puede ser que un novato no tenga ni idea de todo lo que es posible. Bueno, pues para eso estamos los veteranos, para decirlo, oye, esto se puede hacer. Y se hace así, y así es como vas a llegar a donde merece la pena, a la razón por la que estamos aquí jugando después de tantos años, ¿no? Sí, además, en este juego las skills se aprenden con el tiempo y no tienes que hacer nada especial para adquirirlas más que esperar. Pero más importante que las skills en este juego es el conocimiento del propio juego. Lo que estáis haciendo gente como tú con los vídeos que estás haciendo en Flip Don't Jump es darle a los novatos conocimiento de cómo se hacen las cosas, para que pillen el conocimiento del juego. Luego las skills vienen con el tiempo y lo harán mejor, lo harán más fácil, sacarán más beneficios. Pero la base, yo creo, es lo que estás haciendo tú ahora mismo con Flip Don't Jump. Bueno, yo sí que quería decir que es muy importante que la gente entienda que Eve es un juego en el que tienes que estar preparado para leer. Para leer cosas, para ver vídeos, no puedes esperar que el juego te cuente todo. Entonces son esas páginas de referencia que te exigen un pequeño esfuerzo de leerte tú las cosas y comprenderlas, las que luego te dan pie a ir avanzando en el juego. Bueno, leer, buscar e interesarte por los diferentes mecanismos que utilizan esas páginas para sacar la información del juego, Yo, por ejemplo, ahora me ha dado por intentar sacar información en bruto del mercado de Eve y me he tenido que romper la cabeza durante una tarde entera para descubrir cómo demonios lo hacía mediante el nuevo sistema este del Crest y demás, y cómo se saca toda esa información en un tipo de archivo que no es XML ni es nada y tienes que convertirlo. Bueno, una locura, ¿eh? Pues al final he conseguido hacerme mi tablita de Excel en Google con su autorrefresh y todo. O sea, cada día se refresca la página y se data la cantidad de órdenes de compra, de venta y todo. O sea, son cosas que al final, si te pones a buscar, las encuentras, pero tienes que buscarlas. Eso es, el juego requiere proactividad por parte de la gente, que quieras. Y no que esperes a que te lo den todo hecho. Yo creo que quizá la industria del videojuego nos ha hecho que seamos jugadores que esperan a que el juego te abra la boca y te meta la cucharita con las cosas. En Eve, si abres la boca, te pueden meter otra cosa que no es una cucharita. Entonces, de lo que se trata aquí es de que Eve es un juego extremadamente hostil para todos los jugadores y más para los novatos. Sin embargo, tiene una ventaja, y es que para nosotros los novatos son sagrados. En otros juegos, a los novatos se les hace burla, a los novatos se les putea. Vale, es verdad que hay alianzas y gente que no tiene esta filosofía, pero en general a un novato se comprende, porque nosotros, a ver, la gente por muy poco que tenga, tiene algo de empatía y sabe que un novato que ha entrado hace poco pues lo pasa mal al principio, y sobre todo si te matan, te puede llevar a dejar el juego. Entonces es frecuente que la gente coja al novato, te lo cargas, pero le abres una conversación y le dices, oye, mira, te he matado porque te has metido aquí y tal, o incluso, y de hecho es muy habitual que le paguen la nave o le den más dinero, porque hay que premiar a la gente que se atreva a dar el paso e ir un poquito más allá, porque es el camino correcto. Quedarse a hacer lo que todo el mundo hace, lo que te dice el tutorial, lo fácil, pues sí, o sea, Eve también tiene eso, o sea, tiene ese contenido. Yo no estoy en contra. Hay veces que la gente me dice, es que no te gustan los mineros. Y no es cierto, yo fui minero. Yo minaba con una orca y 5 hulks en aquel momento, al principio. Hice 4 o 5 billones de ISK y luego me metí en el mercado y a partir de ahí empecé a hacer dinero en el mercado. Pero yo al principio era minero. Yo no me parece mal minar. Lo que sí no me gusta es que el juego coja a la gente y le diga, pues mina para hacer dinero. Y entonces, a partir de ese momento, el jugador deja de explorar y de hacer todo lo que tendría que hacer un novato, que es cuando puede y cuando debe, que es al principio, cuando no tiene ni idea, cuando sus errores no importan porque son baratos, y en vez de coger e irse a explorar todas estas cosas, se queda a minar. Y minar es dispararle un láser a la piedra un día y otro día y otro día y otro día. Y me parece muy respetable para la gente que le guste, pero es como, no sé, es eso, es como si vas al buffet de comida más grande de tu vida y te dedicas a comerte las lonchas de queso de sándwich y el resto no lo comes. O sea, es absurdo. O sea, yo no digo que no hagas esto, sino que prueba, ve allí, da un bocadito de esto, del otro, y al final juzgas y dices, pues mira, al final lo que yo quiero es minar, y porque mi juego es medio, no puedo estar pendiente y me mola, pues cojonudo, pero no digas no voy a hacer lo otro porque me da miedo. ¿Miedo a qué? Es un juego, son píxeles. ¿Qué pierdes? Lo más que pierdes es tiempo al final. Y si no te gusta, te vuelves y ya está. Pero al menos pruébalo. No te quedes detrás de la barrera, ¿no? Y eso es lo que un poco intento con esta serie. Decir a la gente, se puede. O sea, no tengáis miedo. A mí me gustaría simplemente puntualizar para que los novatos tampoco se lleven luego una impresión desagradable. Es verdad que hay mucha gente que nos preocupamos por los novatos. Del mismo modo que es verdad igualmente que hay mucha gente que no se preocupa en absoluto por los novatos. Nosotros hemos pagado naves cuando estábamos en Low, a gente a la que matábamos. Si nos han preguntado cómo les hemos matado... Yo, por ejemplo, di explicaciones a un tipo que me perdonó la vida con una Tristan, y el tipo no se dio cuenta de por qué me dejó escapar y le pude matar yo al final, y estuve charlando con él un par de horas esa misma tarde y le di un par de trucos, pero tampoco se puede decir que sea algo generalizado. No sé si es siquiera la mayoría. Sí, pero es algo existente en EVE que no existe en otros juegos, porque en otro juego te dan una patada en el culo y ya vendrá otro. Pero del mismo modo, lo que sí me gustaría puntualizar y dejarlo ahí es que también hay mucha gente que va a intentar mataros, violaros, follaros de todos los modos que puedan sin daros ninguna explicación, y aquí te mata y te agita en el huevo. Por supuesto, por supuesto. A ver, yo, por ejemplo, la primera vez que jugué me metí en un wormhole, no tenía ni idea de lo que era, warpeé sin guardar el agujero, iba yo con una Osprey que en aquel entonces tenía bonus para minar y me mató una Cinnabal, y el tío me dice, ¿qué haces? ¿Qué coño haces aquí en el sol? Y digo, es que no sé cómo volver, no tenía probe. O sea, claro, yo estaba ahí como tan feliz, ¿sabes? De me metí en el bookmark y yo no tenía probes, y el tío me petó la nave y luego me explicó, ¿no? Cómo hacer para salir, pero claro, yo llevaba una semana jugando, o sea, pero quiero decir que son cosas que haces cuando eres nuevo y al menos la gente sabe, ¿sabes? Te matan, porque vamos a ver, las naves son munición en el juego. Es para usarlas, no es para tenerlas en una vitrina y adorarlas y decir qué bonitas mi nave, no. Es la aversión al riesgo es lo peor que podéis hacer. Coño, usar las naves para lo que están, que es para usar, para divertirse, para desdoquear, para petarla, me vuelvo a doquear, me saco otra. El ISK igual, debería ser un medio para financiar la diversión en el juego, no el objetivo, no entro, hago ISK, me voy, hago ISK, llega el final de mes, pago el Plex o me he quedado sin ISK y vuelta a empezar. Miri, ya sabes que el problema principal es el Plex. En Plex, o sea, no es un problema el Plex en sí, pero sí todo lo que hay alrededor del Plex y toda la mitología que se ha montado en torno al Plex. Los novatos, en cuanto entran, lo primero que preguntan es ¿qué tengo que hacer para poderme sacar un Plex? Sí, y de hecho, vamos a ver, yo llevo diciendo esto desde que el Plex valía 400 millones. O sea, y ahora vale 1000 y pico. O sea, con más razón. Hoy en día yo mis cuentas no las pago con Plex. Y tengo bastantes, pero no los pago con Plex porque me parece tirar el dinero. O sea, prefiero pagarme de mi dinero porque si te pones a calcular, ¿cuánto vale un Plex? 20 euros. ¿No? Si tienes trabajo, ¿eh? Y si estás sacando en una rateando, pongamos que estás haciendo misiones y que ganas 50 millones a la hora. ¿Eh? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? 50 millones a la hora. 50 millones a la hora, 20 horas, 1000 millones, ¿no? Si las cuentas no me salen mal. Sí. O sea, ¿eso qué quieres decir? ¿Que estás valorando tu tiempo a un euro la hora? Pues para eso, digo, o sea, vete al jardín de tu vecino y recoge las hojas secas y con ese dinero te vas y te compras un Plex. O sea, al final, si estás haciendo del juego un trabajo, es que ¿para qué juegas? ¿No? Además, aburrido. No sé si coincidirás conmigo, pero ahora con el tema encima de los inyectores... Claro. Es mucho más rentable utilizar el ISK para dentro del juego y no para pagarlo. Claro, efectivamente. Sí, sí, totalmente. O sea, el ISK debería ser para usarlo en el juego. Y de hecho, si trabajas, hay mucha gente, yo conozco mucha gente que trabaja y dice, yo, ¿por qué voy a ratear? Y de vez en cuando coge, se enchufa 100 pavos en Plex y ese dinero se lo gasta en los siguientes 2 o 3 meses, ¿eh? Y así funciona, vamos, el sistema Plex funciona porque hay gente que lo compra con dinero real, si no, no habría, ¿no? Pero cuanto más caro está, ya para los veteranos es considerable la tarea, pues para un novato es como, para eso, vete a coser zapatos a China. O sea, te van a pagar lo mismo que lo que vas a sacar en la siendo novato, o incluso más. Entonces, si puedes evitarlo, no lo hagas. O al menos busca aquellas actividades que sí potencialmente te podrían ayudar. En vez de minar, pues vete a una corporación de alianza de 0-0 y dedícate a salvajear. Hay gente que hace eso. Yo en mi alianza tenemos gente que empezó como alfa y en un par de tardes a la semana o en 3 o 4 se junta el dinero salvajeando anomalías con otros jugadores. O sea, que es posible, que no es recomendable, yo no lo recomiendo. Es posible, pero desde luego, con la metodología que emplean los jugadores de me voy a minar, o sea, me parece un disparate para mí. Tienes maneras mucho más efectivas de conseguir ese plex. O sea, la exploración puede resultar entretenida, te puede sacar sin mucha dificultad, aun siendo alfa, te lo puedes sacar. El market es una inversión que es exponencial y puedes sacarte cada vez más y más, no necesitas tampoco dedicarle demasiado tiempo, sí que tienes que dedicarle un poco, pero es que hay incluso formas pasivas de conseguirte el Plex y más. O sea, hay montones de formas de hacerlo y mucho más rentables que el mineral. Pero yo, a ver, no nos engañemos. Solo un segundo, Zadín, para que no se pierda el hilo y te doy paso en 3 segundos. Me gustaría puntualizar, para que no se pierda, que Longinos es un personaje que no se ha pagado jamás un Plex con dinero real. Siempre se lo pagó con ISK desde el primer día de juego. Quiero decir, para colocar sus palabras en el sitio correcto. O sea, que no habla por hablar. Adelante, Zadín, perdona. Que, a ver, el problema principal está en el conocimiento que tienes que tener del juego para encontrar realmente esos nichos en los que realmente si explotas sacas esa pasta. La mayoría de la gente cuando empieza con una información mínima y de hecho cuando tú haces las misiones de carrera poco claro lo tienes, y en los canales públicos lo primero que ves son flotas de mineros y que minar pues produce pasta. O sea, lo primero que ves es que tú una aventura la llenas de mineral y sacas 1,5 millones, 2 millones a lo mejor. Y eso, quieras o no quieras, salvo que alguien te guíe, es muy difícil. De partida no tienes una información que te diga, tío, deja el mineral, o a lo mejor te apetece hacer de minero, pero deja el mineral y dedícate a otra cosa. Yo me da muchísimo miedo, me da un pavor tremendo abrir este melón, pero ha dicho una cosa antes Migi que ha quedado así en mitad de la conversación, como de lado, que me parece tremendamente importante a la hora de ver cómo la gente se equivoca en EVE. Creo que la industria del videojuego nos ha llevado por el mal camino últimamente, que es algo que ha comentado directamente Miguel, ¿sí? Y nos ha enseñado que los juegos son como una actividad en la que tú te metes y te dicen qué es lo que tienes que hacer y tú disfrutas más o menos con lo que te dicen, pero lo haces. Y eso en EVE no funciona así. Por eso yo creo que la gente se suele quedar con lo más fácil. Quiero decir, con lo más fácil, con lo más evidente, no con lo más fácil. Entonces, se van a minar y minan, porque es lo que tienen a primera vista. Y pierden todo lo demás, porque no están acostumbrados a que en un juego no haya un montón de flechitas indicándote el camino. No sé qué opináis al respecto. Totalmente, esa es la idea. No hay flechas indicándote el camino. Tú das un paso y otro y llegas a donde tengas que llegar. Y no lo sabes. El problema es que no lo sabes. Vas a ciegas. Por eso es importante a veces que un veterano te coja de la mano y te enseñe las cosas. Pero el juego no te ayuda a eso. Es muy breve porque no hemos terminado la primera sección, pero sí que me gustaría saber qué opinan los demás, y Carlos, Longinos y Zadín, sobre la industria del videojuego y cómo se construyen los videojuegos en sentido opuesto a cómo lo hace EVE Online. A ver, parece caer un poco en el eterno, la eterna frase aquella de cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero sí, es que ciertamente yo recuerdo momentos de mi infancia y de mi juventud con juegos que a día de hoy no soy capaz de replicar con ningún otro, salvo raras excepciones. O sea, sí que es cierto que hay juegos tipo sandbox, sobre todo, como puede ser EVE Online o como puede ser el Kerbal Space Program, que de alguna manera reavivan esa llama de libertad de movimiento y de hacer lo que tú quieras, y de juegos que no son tan fáciles, porque realmente yo creo que el gran problema que tenemos a día de hoy es que el 95% de los juegos que nos encontramos en el mercado están hechos para que un niño de 10 años se los pueda pasar. te dan el premio de participación. Ese es el problema. Es como en el mundo real. O sea, no, en vez de castigarte por tus errores, como pasa en EVE tus errores se castigan y además de una forma que tela. Y los juegos, exactamente, cruel y despiadada. Y seguramente encima se mearán en tu cadáver y te lo restregarán el resto de tu vida. O sea, no es un juego para gente con piel fina. Pero lo que me refiero es que los videojuegos en general, ya no hay muerte. Te sale un circulito rojo y como mucho te levantas 3 metros más para atrás. Pero eso de empezar a jugar desde el principio, solo los juegos indie y hay que encontrarlos. O sea, pero es un síntoma. Entonces, si la experiencia del jugador tiene que ser gratificante y no sé qué, en EVE te estás comiendo hostias por todos lados. Hasta que encuentras tu camino, aquí espabilas a malas normalmente. Aprendemos de nuestros errores, de que me han petado esto, qué dolor, no sé qué, y la gente se va del juego porque le han petado, no sé qué. Pues es así, y es duro. Entonces, por eso es importante ayudar a los nuevos a que vean un poco, ¿no? Y decir, oye, no vayas por aquí que te vas a golpear. Luego el tío no te hace caso y se meterá a la hostia, pero al menos le dijiste por ahí no. A mí me gustaría puntualizar una cosa que ha dicho Longinos, que ha dicho que los juegos están creados para niños de 10 años. Y no es así. O sea, los juegos los está jugando gente de todos los rangos de edad. El problema es que sí que hay una cultura de hacer que los juegos sean un sitio a medio camino entre la televisión y un juego. Porque tienes el componente del juego en el que tú tienes que tomar decisiones y moverte, pero tiene el componente de la televisión en la que se te presenta contenido de forma pasiva que tú recibes. Y ya está. Y en esa mezcla están los juegos actuales en los cuales tienes marcado el camino desde el principio hasta el final. Hasta los mal llamados sandbox, en realidad tienes un mundo abierto, no un sandbox, en el que tienes el camino marcado, por mucho que el mundo sea abierto. No sé, Icaz. Yo iba a decir que empecé a jugar hace bastantes años con el ordenador y recuerdo que los primeros juegos, había juegos que te quedabas toda tu vida en la segunda pantalla y a tomar por culo y no había ni dónde buscar información ni nada. Supongo que eso es lo que hacía que a lo mejor esos juegos no triunfasen, porque había juegos que yo recuerdo alguno que no lo pasabas, no pasabas, eran muy complicados. Y sí que es cierto que ahora la gente tiene como mucha más necesidad, yo creo que es algo que se está convirtiendo en una necesidad social de la inmediatez. El premio inmediato, el que todo sea muy inmediato, enseguida tienes ahí todo el camino marcado, todo es muy fácil, no tienes que pensar mucho, no entras en esos puntos de bucle de dejarte un juego 3 meses porque no pasas de un punto y a los 3 meses vuelves y dices, hostia, cómo no me di cuenta de esto, me cago en la puta, y cosas así, ¿no? Ahora tienes que estar siempre avanzando para que no te dejes el juego, pero luego acaban saliendo juegos que a mí por lo menos no me llenan. Son horas perdidas. Yo no estoy de acuerdo en que aquellos juegos no tuviesen éxito. Estamos hablando de juegos como los Lemmings, el Prince of Persia, que te lo tenías que pasar en 60 minutos y no podías guardar, el Día del Tentáculo. Creo que no son juegos que no tuviesen éxito. De hecho, yo creo que a día de hoy son cada vez más aclamados, ¿no? Por toda esta gente que le gusta los retro. Y los retos. El problema es que a la gente no le gustan los retos. Y esperar. Tú puedes estar asediando un agujero con un personaje en Cloak y tirarte una semana dentro del agujero. Quizás se ha perdido el componente de satisfacción que te da matar a alguien al que llevas stalkeando, no me sale en castellano, al que llevas asediando o acosando sin que lo sepa una semana. Pero quizás un problema en EVE es la intensidad que puede llegar a requerir por parte de quien quiere jugar e implicarse. O sea, es una de mucho tiempo que, por ejemplo, eso mismo, el asediar un Warhol, requiere un tiempo y una dedicación que no todo el mundo está dispuesto a llevar a cabo y que no todo el mundo tiene tiempo para poder hacerlo. Yo ahí estoy de acuerdo, entre comillas. En ese sentido, este juego exige mucho, ¿vale? O sea, existen actividades que son prácticamente, no voy a decir instantáneas, pero a ver, lo hemos hablado más de una vez. Te coges una fragata, te vas a Low y buscas pelea. Hay días que funciona y días que no, pero es algo que realmente es más o menos inmediato. Pero ya cuando preparas una campaña para sea lo que sea, desde tomar soberanía de un sistema o asediar un Warhol o lo que, ya requiere un tiempo y una planificación que supone que como jugador tienes que meterle mucho tiempo. Creo. Yo estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. Si tú tienes una hora para asediar un agujero, tú te conectas tu hora todos los días y miras a ver qué hay en ese agujero. No es un asunto del tiempo que tengas. El tiempo que tengas lo utilizas como buenamente puedes. Siempre hay opciones. El tema es que tú quieras en esa hora de juego que te conectas una recompensa inmediata. O sea, es el caramelito. Ahí es donde veo yo el problema. A lo que yo me refiero es que el Eve, como sandbox, tiene algo que no tienen otros juegos. Y es que precisamente eso, la profundidad que puede llegar a exigir que le dediques un tiempo muy grande para realizar una actividad. Y que como jugador medio, que tú vienes de jugar otras cosas, desde luego no estás acostumbrado y en muchos casos no estás dispuesto. Pero ¿vale? Por eso es tan importante los demás jugadores. Mucha gente juega con ellos y en realidad las cosas interesantes en EVE pasan cuando juegas con otros. Y tú a lo mejor tú no puedes asediar ese wormhole porque tienes trabajo y tienes vida, ¿vale? Pero si sois un grupo más grande, sí podéis. Hoy veía en Reddit una noticia de a unos tíos que les robaron una Fortizar que se estaba desanchoreando. O sea, una de estas Citadel, una de las más caras que vale 15.000 millones de ISK, pues la estaban retirando y eso cuando tú no puedes ver desde fuera cuánto le queda para desanclarse. Pues hubo los tíos estos, estuvieron 3 semanas campeando hasta que vieron alrededor del tiempo de reinicio de los servidores, porque era cuando más probable era, y hoy pues pillaron a un freighter que iba a quitarla y le saltaron encima, lo reventaron y se llevaron la Citadel con el feed, que vamos, que serían unos 20 o 30 mil millones de ISK. 3 semanas de dedicación. Hubo también hace un par de años un titán que lo mataron después de 3 años de estar deslogueado en un sistema. Y 3 años, que significa que había gente que tenía alters deslogueados con interdictors en ese sistema esperando a que ese tío apareciera. Porque en aquel entonces la lista de contactos te decía si un piloto se conectaba o no, si lo agregabas. Eso ya lo corrigieron. Pero este tío, en el momento en el que vieron que se conectaba después de 3 años, se logueó el ciento y la madre de interdictors y ese titán duró 15-20 minutos desde que se logueó. O sea, hay gente dispuesta a ese tipo de dedicación hasta obsesiva. Y el juego a veces es verdad que lo favorece en cierto grado, ¿eh? O sea, hay cosas... Yo, de todas formas, siempre pienso que depende del tiempo que tengas. Yo he pasado por diferentes fases en mi vida en EVE y siempre he conseguido hacer un juego u otro. Por supuesto. Quiero decir, no estoy de acuerdo. Si vamos a decir que EVE requiere que juegues 5 horas al día, no estoy de acuerdo. No, yo tampoco, en absoluto. O sea, vamos a ver, yo, por ejemplo, yo hablo mucho en el chat. Mi actividad ahora mismo, aparte de hacer los vídeos y demás, yo me dedico al mercado. Y el mercado significa, logueo 3 cuentas, entro en cada una de ellas 5 veces al día, le cambio los precios a los ítems. En total no gasto más de 1 hora de juego en total. Lo que pasa es que luego me enrollo en el chat hablando con este, con el otro. Y sí, vale, estoy mucho tiempo, pero digamos que en sí, en jugar, ¿vale? No en chatear como y cotillear. O sea, en jugar no dedico tanto. Y es verdad, EVE también tiene esa flexibilidad, que te puedes tirar un montón de tiempo sin hacer nada y no pasa nada porque las skills se siguen entrenando. En eso estoy completamente de acuerdo, Zadín. Ya que he ido en contra tuya por alusiones, ¿quieres añadir algo? No, a ver, si en realidad... A ver, en realidad yo no lo estoy diciendo como un aspecto negativo. Estoy diciendo que, a diferencia de otros juegos... Eve puede ser tan inmersivo como quieras que sea, ¿vale? Pero que para llegar a ese nivel y para poder llegar pues a esas cotas, el tiempo es un valor muy caro en ese sentido. Y que es cierto, si tú estás en una organización de jugadores en la que entre todos hay buen rollo y se reparten las tareas y no hay ningún problema, pues lo podrás llegar a cualquier sitio. Pero precisamente... Este es el meollo de Eve. Lo importante es la gente con la que estás jugando, el grupo en el que puedes llegar a estar y al final creas relaciones personales y en cuanto eso se rompe, tu experiencia de juego se ve afectada. Pero vamos, que no lo estoy poniendo como algo negativo, simplemente estoy diciendo que hay un aspecto en Eve que diferencia de otros juegos. Está también lo que decía Migi de la gente. Yo ayer tuve una tarde súper perra en la que tuve que estar trabajando desde casa, haciendo un montón de cosas, y me conecté a última hora. Estuve conectado toda la tarde, pero no estuve prestando atención. Me conecté a última hora y habían pillado una EOS, unos 700 millones, y un huevo de unos 300. Y yo fui a conectarme, decirme que la tenían localizada, aparecí por allí con mi gila y participé en la muerte. Quiero decir, hay veces que el resto de compañeros complementan la parte de juego que tú en un momento dado no puedes hacer. No siempre, Pero sí que es verdad que en este juego los compañeros, los que si vives en un Warhol ni te cuento, te han proveado toda la zona. Eso es, eso va en la personalidad. Hay gente que tiene vocación de creación de contenido para otros y hay gente que espera que le den ese contenido. No pasa nada, quiero decir, igual que hay gente más pasiva y más tal, pues son rasgos personales de cada uno. No pasa nada. Lo que quiero decir es que una corporación, para que funcione, tiene que tener eso, gente que esté echada para adelante y que haga las cosas. Oye, vámonos de flota, vamos a tal. Y luego hay gente pues que le da corte decir, oye, yo no voy a llevar una flota porque ahí sí me matan. O sea, esas inseguridades, ¿no? Y eso está muy bien. Y además eso, o sea, si una corporación está funcionando muchas horas al día, a lo mejor tú llegas, si tienes media hora para jugar, pues te vas a jugar con ellos. Eso es lo importante. Llegar a ese tipo de corporaciones es más difícil de lo que parece. La mayoría de las corporaciones de EID, desgraciadamente, lo único que hacen es compartir un chat de corp y que el CEO se lleve los taxes de los que hacen misiones. Bueno, ese es otro melón que yo creo que no deberíamos abrir ahora. Lo podemos dejar para la parte del debate. Te lo puedes anotar y lo hablamos para la parte del debate, porque seguimos en la primera sección y me gustaría que terminases hablando de tu libro, indicándonos cuál es el futuro del proyecto que tienes o cuál es el futuro que has previsto y qué vas a hacer de aquí en adelante. Pues la verdad, tengo intención eso, de pasar a hacer vídeos un poquito más de acción y no tanto de soltar el rollo de cómo se clica en esta ventana y de ver distintas cosas, de ir a 0-0, de ir a Warhol, de meternos en Factional Warfare, de gankear, de usar el market, yo qué sé, todo lo que se me ocurra. La verdad es que yo grabo sin guión. Ese día digo, ¿qué grabo hoy? Esto. Y lo hago así. ¿Es mejor o peor? No sé. Yo la verdad es que no se me daría fatal si me escribiese un guión y fuera como un telediario. No habría Dios que lo aguantara. Ya soy difícil de aguantar el rollo, como para encima empeorarlo. Entonces mi idea es eso, hacer un poco más ameno, vídeos más cortos, pero más yendo a la acción y tal, ¿no? Y aparte, seguir contribuyendo con el blog y con la página esta nueva que he abierto, que se llama novatoeneve.com, que es una guía para la gente que empieza, para que tenga referencia a las preguntas frecuentes, las dudas que surgen, aclaraciones, que haya al menos un texto de referencia en castellano. Es más largo y más pesado de lo que inicialmente pensaba, pero bueno, se va construyendo y se va poblando y espero que a la gente le pueda servir de ayuda también. Pues me parece perfecto y espero que el podcast, solo un segundo, espero que el podcast nos lleve a colaborar entre la Escuadra Salamandra, que es la corporación que tenemos de novatos, y el proyecto que estás haciendo de traducir al español una guía. Sí, por supuesto. Zadín, perdóname. Adelante. Nada, a ver, que quería decir que yo he estado ojeando la web novatoenv.com y lo cierto es que para alguien que está empezando a jugar es impresionante el contenido que hay, y eso que, como bien dice Miguel, lo tiene en construcción. Pero es que he estado metiéndome en secciones y leyendo y, ostras, ojalá hubiera tenido yo esto cuando empecé. Bueno, vamos a terminar aquí de algún modo la primera sección al minuto 57. Madre mía. Vamos a continuar con el lore que nos trae Longinos cada semana. Adelante. La historia temprana del Estado tuvo un impacto duradero en los Caldari, más incluso que para las otras razas. El planeta que ahora conocemos como Caldari Prime fue comprado por una megacorporación en 7989. Caldari Prime, al contrario que Galente Prime, era un mundo frío y cruel. De hecho, una gran terraformación sería necesaria para hacerlo habitable. Esta terraformación no había hecho más que empezar cuando la Puerta de Eva colapsó. Tomaría otros 250 años antes de que la superficie fuese habitable e incluso entonces la calidad del aire era pobre y el suelo estéril. A pesar de la dureza del mínimamente terraformado mundo, los Caldari se las apañaron para subsistir en las zonas templadas cercanas al Ecuador. Esto les llevó a su bien conocido pragmatismo y su profunda creencia en la anteposición del bien común antes que el propio. A pesar de que nunca estuvieron particularmente centralizados, la nación más importante en alzarse en este frío mundo fue el Imperio Raata, que unificó el continente Tikiona en 17.453. El imperio sobrevivió por unos 3.500 años antes de colapsar en 20.998, dejando una infinidad de pequeños estados que terminaron organizándose por etnias. Este fue esencialmente el estado en el que los Kaldari se encontraban cuando los Galente hicieron su primer contacto. Debido a esto, los Galente alardeaban de su sofisticación frente a los Kaldari, una cultura orgullosa de su autosuficiencia. La muestra más representativa de este hecho es la llegada de la Sociedad de Liberación Cultural, encargada de civilizar a los Kaldari. Desde aquí, la situación fue empeorando mientras los Galente arrastraban a los Kaldari a la formación de la Federación. Para entonces, las megacorporaciones habían comenzado a nombrarse a sí mismas como el cuerpo de gobierno principal de los Kaldari y no recibieron con aprecio las regulaciones que la Federación les impuso, de nuevo atacando el orgullo de autosuficiencia Kaldari. El intento de reclamo de jurisdicción de la Federación sobre las colonias ocultas fue la gota que colmó el vaso, y las cosas escalaron desde ahí con la historia que ya conocemos. La historia reciente ha sido más ajetreada para los Kaldari. Empezando en 110 Yuwil, un trabajador llamado Tibus Heth creció en protagonismo tras alcanzar rápidamente el puesto de CEO en Kaldari Constructions. Tras el incidente Malkallen, Tibus usó el fervor nacionalista para colocarse como cabeza del recientemente formado Directorio de Previsión Kaldari, tomando con ello el poder de gran parte del Estado Kaldari. Esto implicó una consolidación sin precedentes de poder cuando las megacorporaciones estaban acostumbradas a tener prácticamente autoridad unilateral. Heath cambió esta dinámica, extendiendo sus poderes dictatoriales de facto sobre la mayoría del Estado y usándolos para restablecer la meritocracia y rearmarse para otra guerra contra los Galente. Tras la toma de poder, Heath sacó ventaja de la invasión de la flota anciana. En un ataque relámpago, Heath usó el fallo de Concord para barrer a través de Algogile, el cuartel general de la Federación Navy, y Luminet para retomar el control sobre Kaldari Prime. 20 millones de tropas aterrizaron sobre la superficie de Kaldari Prime, mientras que Shigeru, un titán clase Leviatán, se quedaba en órbita. Finalmente, el titán fue hecho añicos de una forma espectacular, dejando tan solo ruinas y el planeta desmilitarizado. Tras esta pérdida, Heath reaccionó forzando al almirante Yanala a cometer suicidio ritual. Finalmente, las megacorporaciones quisieron retomar su poder, y a los pocos días Heath se encontraba huyendo. Primero, él y sus seguidores secuestraron una estación en Geatomo, lo que hizo que el panel ejecutivo Kaldari les denunciase y eliminase la posición de ejecutor del Estado. Fue depuesto como CEO de Kaldari Construction y puesto en orden de arresto. Aunque no se sabe con certeza, parece que murió en un asalto del que no se tiene mucha información. Lo único que se ha recuperado de sus restos es un reloj de pulsera ensangrentado. Un universo. Cuatro imperios. Tu nave. El espacio. Seguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. ¡Toda! un podcast sobre EVE Online. ¿Le has matado? ¿Por qué? Es lo que quieren de nosotros. Sigue las reglas, pierdes. Elige la violencia, ganas. Nunca había visto a nadie hacer eso. Perfecto. Es perfecto. Ender Wiggin, nuevo destino Escuadra Salamandra. Comandante Bonzo Madrid. Bienvenido al vasto universo de EVE Online. Como ya habrás descubierto, puedes hacer multitud de cosas en solitario, pero ¿no cansa un poco estar perdido en el espacio profundo con tus exotic dancers? Si te apetece algo más de calor humano, Escuadra Salamandra te lo proporciona. Somos una corp escuela de hispanoparlantes. Cualquier persona con ganas de aprender y pasar buenos ratos es bienvenida. Mina, mata ratas, revienta naves, haz industria, explora, aprende. Escuadra Salamandra. The best ship is friendship. Salamandra no tiene rival. Salamandra no tiene rival. En todo el mundo no hay nadie igual. En todo el mundo no hay nadie igual. Salamandra significa vencer. Salamandra significa vencer. Porque en la batalla nos dejamos la piel. Porque en la batalla nos dejamos la piel. Salamandra, alto. Bueno, y al hilo de lo que ha comentado antes Miggy, de que un personaje nuevo puede hacer grandes cosas con tal de que no tenga miedo al riesgo y se atreva, Longinos nos puede traer una historia que le ha sucedido esta misma semana. Si nos quieres contar, Longinos. Bueno, pues lo primero de todo me gustaría aclarar que mi personaje ahora mismo está en estado de clon alfa, pese a que durante mucho tiempo ha estado en plan omega, lo cual quiere decir que tiene todas las skills que podría llegar a tener un alfa min matar a tope. Digamos que sería el top de un alfa. Que yo creo que a día de hoy estarán la mayoría de los alfa que empezaron al principio, yo creo que estarían a punto de conseguirlo. Dicho esto, pues soy una persona a la que EVE me parece que le ofrece un montón de oportunidades diferentes. O sea, yo no puedo estar haciendo siempre lo mismo porque me canso. Y aunque es cierto que normalmente siempre estoy dando tiros, destruyendo cosas, ya sean ajenas o mías, pues de vez en cuando me gusta cambiar de aires y probar otras cosas diferentes. Entonces, hace un par de semanas me dio por intentar una cosa que ya había hecho alguna vez, pero que no había explorado en profundidad, que es el propio tema de la exploración, de los relics y los data. Entonces, digamos que de alguna manera me planteé qué era lo que quería hacer. Quería demostrar o ver hasta dónde podía llegar un clon alfa y qué cantidad de ISK se podía sacar, si era rentable, no era rentable. Lo planeé y me surgieron las siguientes preguntas que tuve que resolver por el camino. Lo primero de todo es dónde quería irme a explorar. Todos sabemos que en HighSec, LowSec, son zonas que no tienen mucha rentabilidad. Por lo tanto, las descarté casi al principio. Vale, eso me dejó con dos posibles opciones. Irme a Warhol, a un C1, un C2, o irme a Nullsec. Yo tenía claro que con mi cuenta alfa no iba a poder meterme en anomalías de exploración de un C3, C4 o más allá, porque hay ratas. Y las ratas, obviamente, si vas con una fragata T1, adiós muy buenas. Vale, entonces dije, ¿qué puedo llevar? Puedo llevar una fragata T1 sin cloak, con módulos de exploración para hackear relics y datas T1. Probé en el Warhol, dije, este tema sin cloak no me va mucho. Vale, entonces me interesa irme a Nullsec, que se puede conseguir una buena rentabilidad con no demasiado riesgo. ¿Cómo llego a Nullsec? Bueno, pues al principio dije, bueno, pues me pongo en HighSec, busco un Warhol y de ahí, si tengo suerte, me busco la entrada a Nullsec. Estuve probando así la primera semana, pero luego me acordé de una cosa, de un sistema que no había visitado nunca, pero del que sí que había oído hablar, que es Tera. Tera es un sistema Warhol que tiene una peculiaridad, que es que siempre hay conexión con él de diferentes maneras. Tiene varias conexiones a HighSec, varias conexiones a LowSec y varias conexiones a Nullsec y otras tantas a Warhol. Entonces dije, pues si yo conecto con Tera desde HiSec, luego puedo conectar con Nullsec desde Tera. Además, tiene una ventaja, que es que ese sistema, por ser tan famoso, la gente lo tiene mapeado en Internet. Y puedes mirar dónde tienen los accesos, el número de la anomalía y demás. Y es solo buscarlo. Me puse con ello y efectivamente, vas al sistema que te indica el mapa, te acercas, lo proveas en un momento porque sabes el número de la anomalía, te metes en Tera, que es un sistema bastante peligroso. Y de allí, desde Tera, te buscas la anomalía que va hacia la zona de Null que te interese. Suele haber cada día, cambian, y suele haber 4 o 5 anomalías diferentes que te llevan a Null. Tienes que buscar un tipo de sistema que te sea beneficioso. Buscar un sistema que no tenga mucho tránsito, que no hayan matado a nadie en las últimas 24 horas, que no tenga muchas muertes de NPC, porque eso quiere decir que la gente anda rateando por ahí. Necesitas buscar una zona que esté bien conectada, y que te suponga el menor peligro posible, porque recordemos que tú eres un alfa en una fragata T1 y no llevas cloak. O sea, si te pillan, te han pillado. Entonces ya me puse a mirar en Doldan cada día, yo buscaba mi target y decía, mira, pues aquí me voy. Llegaba, hacía mis cositas, miraba mis datas, mis relics, y me volvía por mi motera a HiSec. ¿Qué es lo que pasa? Que Tera, como he dicho antes, es un sitio peligroso y al final me terminaron pillando. En cuanto aparecías por el Warhol, te cazaban. Bueno, pues nueva estrategia. Vamos a mejorarlo un poquito. Uso Tera para bajar a Nullsec, pero luego me quedo en Nullsec hasta el día siguiente y por la zona tranquila me busco un Warhol que me devuelva a HiSec. Vale, pues ya tenía el método. Lo estuve explotando durante un tiempo y a la segunda semana, el domingo pasado, mediante Tera se abrió un agujero a Esoteria, que es una zona de Null exterior. Pues repetí el proceso, primer día, el domingo, me llego, me encuentro 150 millones, dije, leche, pues parece que esta zona, no sé por qué, si tendrá alguna razón o no, porque tampoco estoy muy puesto en estas cosas, pero parece que esta zona, con estos 150 millones, me sale rentable. Voy a quedarme algún día más y bueno. ¿150 millones montado en una fragata de...? T1, min matar, una probé. O sea, unos 5 millones. Sí. Y bueno, pues esos 150 millones fue en una tarde, en 2 horas y media o así. Dije, bueno, pues parece rentable. Voy a dejar este cargo que tengo, que es bastante jugoso. Me busqué un Warhol, lo encontré. Dije, pues mira, me lleva a Gita. Lo dejo ahí, vuelvo por el mismo Warhol y llego de nuevo a Esoteria. Y lo dejo ahí hasta el día siguiente. Bueno, pues con las mismas al día siguiente me conecto, digo, bueno, ya no tengo que buscarme el Warhol ni nada, simplemente estoy aquí y voy a ponerme a buscar relics y datas. Me pongo con ello, uy, empiezo a ver bastante más movimiento del día anterior. Digo, bueno, tampoco, simplemente, pues yo qué sé, será gente minando y tal. No me puse a mirar los perfiles de la gente. Empiezo, tal, me saco mis 50 millones de nuevo, me reafirmo en la convicción de, no sé, esta zona es buena, parece buena, no sé si será casualidad, si simplemente a lo mejor es que la zona tiene alguna peculiaridad, ni idea. Me saco mis 50 millones y, bueno, tengo que decir que yo, pese a lo que dice la gente siempre de los datas son una mierda, hazte los relics, yo lo hacía todo, porque simplemente lo había proveado, me pillaba de camino, no tardó nada en hacerlo. Te vas aprendiendo tus truquitos para hackear los diferentes ítems. Total, no me cuesta nada, los hago. Y con un data, después de conseguir estos 50 millones, pues una de las cajas del data se me abre y me sale una blueprint. Las blueprints, yo hasta la semana anterior no sabía lo que se hacía con ellas. Yo simplemente, pues, como nunca me había saltado ninguna, pues tampoco me había preocupado en ver cuánto costaban y tal. Simplemente las cogía, veía que valían cero y ya está. No las podía vender en el market. Estoy hablando de la blueprint copy, así que nada. En este caso, ya la semana anterior, gracias a una reunión que hubo en la Escuadra Salamandra, impartida por Zadín y por Casimira, un cursillo sobre industria, pues me enteré de que las blueprints se venden por contrato. Bueno, pues el caso es que al abrir esta caja en el data, que reitero, son lo que la gente te suele decir que no valen para nada, cogí una blueprint copy de un módulo que se llama Capital Ancillary Shield Booster. Ese módulo en concreto se vende por 1 billón, ¿vale? Y la blueprint me venía con 5 rounds. Lo que quiere decir que podía hacer 5 de esos objetos con una inversión de materiales en total para esos 5 objetos de 200 millones de ISK. Lo cual me arroja un beneficio de 4,8 billions en un data con una fragata T1. ¿Siendo un alfa? Siendo un alfa. De repente te llueven 4,8 billions por hacer una actividad que consiste en hacer un minijueguito en un sitio bastante peligroso, la verdad. Tengo entendido que la vuelta a casa fue también curiosa, ¿no? No quiero que te extiendas mucho más, pero sí que nos cuentes cómo fue la vuelta a casa. A ver, yo de repente me encuentro eso, bueno, vi el blueprint y dije, a ver, ¿cuánto vale esto? Le di al botón derecho, finding contracts, Jita. Un billón, se vende por un billón. Miro, pero se venden por un billón los de un run. Uf, pues esto, yo ya me empecé a emocionar de esto, voy a sacar una pasta que no veas. Y dije, por Dios, ¿cómo vuelvo yo ahora a casa? Porque había llegado portera. Pero el agujero por el que había vuelto y tal ya se había cerrado. ¿Cómo coño vuelvo yo con un cargo de esto? Porque encima estoy empezando a ver movimiento. Coño, que si empieza a ver movimiento, que empieza a buscar un Warhorse por el que salir y me encuentro que Test está entoseando por allí. Una flota de Test entoseando. En cada sistema 10 personas. Hostia, que acojone, que esto está lleno de gente, que me van a poner una buble, que hay mucho interceptor, buah, buah, yo acojonado, fundiendo el discan, saltando las gates como loco, no sé cómo, me libré de un campeo, o sea, aquello fue una locura. Total, que ya, por fin, después de varios saltos, lo dejé por imposible. Llegué a un sistema en el que había 40 personas y dije, yo de aquí no salgo vivo de ninguna de las maneras. Pensé, calma, mantén la calma, relájate. Tienes 4,8 billones en el cargo, no lo estropees. O sea, joder. No lo estropees. Simplemente vete a un safe y desloguea. Desloguea en modo seguro y ya más adelante ya sabrás lo que haces. Hice eso. Me fui, deslogueé, estuve 3-4 horitas y sin entrar al juego, me fui a hacer la cena, tal. Y ya cuando volví dije, venga, voy a intentarlo de nuevo. Logueo, veo que todo se ha calmado muchísimo más y continúo ya buscando un Warhol. Al final di con un C3, una vez más, acojonado, porque en un C3 no sabes lo que hay, vas sin cloak, porque eres un alfa, entras al C3, saltas al sol, te haces un safe por la mitad, vuelves al safe y empiezas a buscar ya Warhol, y finalmente das con un Warhol que está a 5 saltos de gita, pero el Warhol es a lowsec. De nuevo, riesgo, porque el lowsec te pueden hacer papilla. Bueno, pues dices, venga, de perdidos al río no tengo tampoco, o sea, son 4,8 billones, sí, pero no son 4,8 billones que me haya currado muchísimo, simplemente los acabo de conseguir porque he tenido suerte. Bueno, pues saltas a lowsec y estás a 5 saltos de dejita, lo siguiente ya es por highsec y dices, bueno, cuando salto a highsec ya estoy a salvo. Error. Eres sospechoso, tienes un standing bajo. En highsec, eres pirata, ¿no? No pirata exactamente, pero casi. En highsec la policía te persigue. Si te quedas quieto más de un cierto tiempo, te cazan. Lo tuve en cuenta y salí pitando y por fin, después de los 5 saltos, llegué a Gita, acojonado, porque dije, seguro que aquí en algún sitio me pilla un campe y me revienta. Pues al final llegué y nada, final feliz. Gracias a Casimira, ahora ese blueprint se está haciendo... Se está haciendo 5 módulos de estos y ya los pondré a la venta y espero sacar la pasta. Y bueno, pues eso es todo. Yo, por puntualizar, quiero decir que te gusta mucho sufrir porque llama a un colega que venga en un interceptor y se lo lleve, coño. Como yo, que estaba ahí al lado porque soy de Test, por ejemplo. Claro, tío. Yo no quería, no quería tentar a la suerte ni pringar a nadie. Porque vamos a ver, si yo pierdo ese cargo, es culpa mía. Pero si yo se lo doy a alguien y le cazan por el camino, ¿qué hacemos? Nah, tío, es un interceptor, tío. Yo muevo bastante pasta en interceptores todas las semanas y no me han cazado nunca. Yo acojonado. Yo hago los huevos por corbata, te lo juro. Y ya cuando entro al sistema ese y me encuentro 40 personas, dije... Porque eres un jodido masoca. A ver, es que para esas cosas también hay que tener presente que cuando viajas por 00 o low, conviene o bien el mapa del juego o bien te vas a Dotland y pones la de la casilla de saltos y así ves en la última hora cuántos saltos. Si hay 100 saltos en un sistema de 00 es muy raro. Ahí vive alguien o está pasando algo, entonces puedes tomar rutas alternativas, ¿no? Sí, sí, la cosa era quedarme por la zona y encontrar un wormhole. El problema es que la zona estaba en ese momento que le estaban... Bueno. Pero muy bien, tío. Esas son las aventuras que merecen la pena y la que al final luego siempre te acuerdas. Cuando lleves 10 años jugando a esto, te acordarás de... Porque no podemos decir... No, o sea, no vas a ganar 5 Bs cada vez que vayas a hacer anomalías, pero... Y sí, y además, es un ingreso inconstante, pero es cuestión de... O sea, si no compras boletos, no te toca. A mí lo que me mató fue sobre todo el tema de haber visto durante 2 años los data no sirven para nada, solo los relic. Pues toma, en un data 4,8 billones. ¡Hala! El siguiente. A mí la conclusión importante que me apetece sacar de todo esto, y digo me apetece porque hay más, pero la que me apetece sacar es que las skills, lo que he dicho antes, es una cosa que aprendes con el tiempo, pero el conocimiento del juego es una cosa que tienes que aprender tú. Más importante, yo que sé, en el WoW tienes un nivel 80 y con todo lo que has aprendido y la experiencia que has grindeado, pues coges y te matas a casi cualquier cosa o lo que sea. Pero aquí es más importante el conocimiento del juego, como se ve en este caso, que las propias skills que tú tengas en un momento dado. Ni siquiera tenías Cloak. Yo, sí, la verdad que son cuando te pasan cosas así, que son excepcionales. Como bien habéis dicho, no puedes estar pensando que eso va a suceder todos los días. Pero luego te acuerdas. Hombre, aún así estamos hablando que sacó 150 millones el primer día y 50 el segundo. Aunque no hubiera sacado la blueprint. Indudablemente, ya por lo pronto, es mucho mejor que haber estado minando, lo que sea, si el objetivo es el ISK. Y además, lo bueno que tienen estas cosas es que no hay 2 días iguales. Cuando entras en un wormhole, abres la puerta y no sabes a dónde te lleva. Cada día es una aventura distinta, entonces al menos tampoco es repetitivo. Hoy puedes dedicarle un rato, mañana más. Lo bueno de la exploración es que es aventura pura y dura. Y habrá días que te maten. A lo mejor 5 de cada 10 veces que vas te matan porque tal. Pero bueno, aprendes también. Al final, ¿qué perdiste? 5 millones en el peor de los casos y ya de primeras ganaste 150. Yo creo que merece la pena. Ya por lo menos puedes perder 15 fragatas con lo que ha ganado el primer día. ¡Trae vuestros muertos! ¡Trae vuestros muertos! ¡Trae vuestros muertos! ¡Traed vuestros muertos! ¡Traed vuestros muertos! En Soluciones para la Biomasa nos preocupamos por aquellos que ya no están entre nosotros. ¿Necesita un nuevo cuero cabelludo? ¡Soluciones para la Biomasa! ¿No te gusta tu tono de piel? ¡Soluciones de Biomasa! ¿Ya no rindes en el catre? ¡Oh sí! ¡Soluciones de Biomasa! Compramos y vendemos todo tipo de cadáveres. Todo de manera completamente opaca, por supuesto. Soluciones de Biomasa. Una empresa que huele a podrido. Aquí hay uno. 9 periques. ¡No estoy muerto! ¿Eh? Son 9 periques. ¡Que no estoy muerto! ¡Ah! Dice que no está muerto. Sí, que lo está. ¡No es verdad! No está muerto. Pero morirá pronto. Está muy enfermo. ¡Estoy mucho mejor! De eso nada. Dentro de un momento será fiambre. No puedes llevármelo así. Va contra el reglamento. No quiero ir en ese carro. Venga, no seas infantil. No puedo llevármelo. Estoy perfectamente. Háganos el favor. No puedo. No podría esperar unos segundos. Está agonizando. Tengo que ir a casa de los Robinson. Hoy han muerto 9. ¿Cuándo vuelve otra vez? El lunes. Yo me voy a tomar el aire. Quieto, que no nos la das. Oiga, ¿no se le ocurre alguna solución? Estoy sanísimo. Estoy sanísimo. Ah, muchas gracias. De nada. Vamos a continuar con las píldoras de Eve que nos trae... Desde hace 3 semanas con esta, Zadín, adelante. En septiembre de 2003 se anunció que Simon & Schuster Interactive iba a cerrar, Quedaban 120.000 copias pendientes de producción y el socio mercantil de CCP que permitía la distribución física del juego por todo el mundo desaparecía. Y con ello, una nube de incertidumbre cubrió la sede de CCP en Reykjavik. Y ello, a pesar de que para finales de ese año, EVE Online había sido aclamado por la crítica especializada como una gran obra técnica y gráfica. Y para colmo, los juegos de World of Warcraft y EverQuest estaban próximos a salir al mercado. A pesar de ello, CCP decidió dar un paso adelante recuperando los derechos de distribución y, además, dar el salto a la distribución online del juego, situándose en la primera oleada de juegos a la venta mediante este sistema. Dentro del entorno del juego, superada la crisis de los piratas, los desarrolladores se enfrentaban al reto de dar respuesta a las corporaciones de jugadores más intrépidas que se habían asentado fuera de las fronteras de los cuatro imperios, y que se encontraban con que no existía ningún tipo de infraestructura en la que guardar sus naves y los recursos extraídos en ese entorno tan hostil, que sería conocido desde entonces como Nullsec. Además, tampoco existía la posibilidad de poder reclamar la soberanía de estos sistemas a pesar de señorearlos de facto. Los primeros asentamientos de Capsuliers no eran más que cúmulos de contenedores llenos de mineral en bruto y naves completamente equipadas sin tripulante, supuestamente ocultos a los ojos y escáneres de curiosos en coordenadas en el espacio profundo, solo accesibles a aquellos pilotos que tuvieran en sus cuadernos de bitácora anotadas dichas ubicaciones, o que fueran lo suficientemente pacientes para usar sondas de combate para localizarlas, lo que dio origen a no pocos robos de naves y materiales entre corporaciones enemigas. Para intentar remediar esta situación, en diciembre de 2003, se produce la primera expansión de EVE, denominada Castor, cuyo objetivo principal era implementar los mecanismos necesarios para que las corporaciones de Capsuliers pudieran colonizar y mantener fronteras en el espacio más allá de la seguridad de los cuatro imperios, gracias a la introducción de las estaciones conquistables ubicadas en muchos de los sistemas sin dueño. Además, se introdujeron los primeros componentes de equipos de tecnología más avanzada, conocida como Tech 2, nuevas naves y variantes de módulos especializados con el objeto de ofrecer más oportunidades a los jugadores más avezados para generar nuevos y lucrativos negocios. La llegada de 2004 fue recibida por una base de jugadores que, según los datos oficiales, se situaba en torno a los 37.000, lo que era suficiente como para que el juego pudiera continuar. Y en un paso más por parte de CCP para tratar de aumentar esa base, se introdujo en los primeros meses de ese año el programa Buddy, que permitía recibir descuentos a aquellos jugadores que introdujeran en EVE a sus amigos y conocidos. E incluso se ofrecieron tours para conocer EVE a los jugadores de Earth and Beyond, otro juego MMO de temática espacial que iba a ser objeto de cierre por parte de la compañía EA Games. Strange things happening in the land. Strange things happening in the land. What's going on? Hold our hearts a moment. Strange things happening in the land. Vamos a entrar ya de lleno en el tema del debate de hoy, que es la diplomacia, y para eso vamos a usar y abusar de nuestro invitado. Migi, ¿puedes presentarnos un poquito qué es el tema de la diplomacia? ¿Qué le puede interesar a la gente saber sobre el tema de la diplomacia si no conocen nada? Sí, la diplomacia es la política o lo que llamamos metajuego en EVE Online, y tiene su razón de ser en que EVE Online es un juego social, es un juego entre personas. Y entonces, a ciertos niveles de juego, las estructuras se vuelven grandes y complicadas y necesitas gente, en primer lugar, que medie entre las disputas que puedan surgir entre los miembros de esa organización, que podrían ser, pues, el primer nivel de diplomático se encargaría de, pues eso, de mediar en esos pequeños roces que hay por la convivencia, y que al final pues alguien tiene que solventar, ¿no? Una especie de mano o un juez, ¿no? Pues eso sería una versión. Y luego también está lo que es la negociación y la relación entre las distintas entidades, porque no olvidemos que la mayoría de la gente ahí fuera no son nuestros aliados, y pueden venir de la noche a la mañana y arrasar con nosotros, y cuando arrasan con tu alianza, como ya dije al principio, hay mucha gente involucrada. Entonces la gente que está al mando tiene en su responsabilidad representar a miles de personas. Entonces tú tienes que velar por el bien del conjunto y por los intereses de tu alianza. Las organizaciones casi siempre en EVE son dictatoriales, y no es una cosa inherentemente mala, porque aquí, a diferencia de la vida real, si no te gusta una organización te vas a otra y no pasa nada. En el mundo real, como no podemos hacer las maletas y teletransportarnos a un país más guay, pues es mejor otras formas de gobierno, ¿no? Pero en EVE, como es tan instantáneo y tan inmediato, no hay tiempo a montar asambleas para decirlo todo, ¿no? Entonces las organizaciones suelen ser verticales, con un cierto grado de distribución, ¿no? Para que haya mucha gente aportando puntos de vista y que se pueda llegar a una solución óptima, ¿no? Y luego eso, los diplomáticos también se encargan de las relaciones con otras entidades. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes enemigos hay propaganda, hay roces, hay mal rollo, se pincha a tu gente para que vaya a la guerra con más fiereza, por así decirlo, pero tiene que haber un contacto que sea fiable. Una persona a la que tú hables y sepa que representa la visión de los líderes, y que puede y que lo que él diga, digamos que es fiable. Y en EVE la confianza es el asset más caro, ¿eh? Y entonces los diplomáticos se encargan un poco de eso, ya los de más alto nivel. Generalmente los diplomáticos más bajos simplemente pues hacen la primera toma de contacto con gente externa, y luego se pasa a diplomáticos más avanzados, o al director o al CEO de la alianza, para tratar los temas un poco más peliagudos, ¿no? Entonces la diplomacia es simplemente surge como la necesidad, igual que en la vida real, de relacionarnos entre las personas y llegar a acuerdos mutuos. Hay veces que es más fructífero llegar a un acuerdo que liarnos a palos y que los dos acabemos teniendo pérdidas grandes. Hay gente que esto lo ve como algo negativo. Yo tenía uno de los de los CEOs y uno de los pilotos que conozco desde hace más años, que es Greg Huber, decía aquello que la política es para la gente que odia a EVE Online. Y en parte puede que socarronamente sea verdad. Es decir, hay veces que la gente dice, joder, hay 10.000 personas intentando pegarse entre sí, llegan estos tíos, hacen un acuerdo y ya no hay pelea. Pues menuda mierda, ¿no? Pero es que muchas veces hay más repercusiones detrás. Hay veces que estás sacudiendo una colmena y que meterte en la boca del lobo en plan ciego puede llevar a consecuencias desastrosas. Y como digo, hay pequeñas acciones que puede llevar a cabo especialmente gente al mando irresponsable que impactan en muchísima gente. Y en, no solo en un momento, sino en meses. Porque tú vas a llevar contigo la reputación de la gente que estaba mandándote. Y en EVE es muy frecuente que las alianzas mueran por culpa de los que la dirigen, y la gente que está abajo es gente que está simplemente jugando y pasándoselo bien. Y, a ver, no son enemigos, quiero decir, tú has caído aquí por cosas de la vida, el otro ha caído en otra alianza y ya está. O sea, al principio hay gente que se pierde en lo de los standings y dice, ah, es que los azules son mis colegas y los rojos hay que odiarlos, y eso es una tontería. Vamos a ver, yo tengo amigos. Tengo muchos más amigos que tengo en standing rojo que amigos que tengo en aliados, porque los standings son en el juego. Yo escojo cómo me relaciono con la gente, y yo en general no puedo. Creo que salvo una o dos personas, yo creo que no me llevo mal con nadie, y he hablado con cientos de personas a lo largo de mi carrera como diplomático de mi alianza. Y porque sí, porque merece la pena, quiero decir, apostar un poco por encontrar puntos comunes. Hay veces que no puedes, hay veces que, vamos a ver, tú vas a echarlo de su casa, ¿entiendes? Y él evidentemente no va a dejarte. O sea, hay veces que la diplomacia de las palabras se muere y se pasa a la acción. Y es así, es el juego. El juego va de eso también, quiero decir. Si no, menudo rollo, ¿para qué querríamos las naves, no? Pero tiene que haber ese intento, ¿no? Como de, no de, ya no de diálogo, sino vete de aquí, sino cuáles son vuestros planes, oye, mira, vamos a venirnos a este área. Por ejemplo, yo antes comenté que nos fuimos a Wicked Creek. Nosotros le dijimos a la gente que nos íbamos a Wicked Creek de un día para otro, pero ese trabajo fueron 6 semanas de hablar con distintas alianzas de alrededor, de irme yo a su skipper y decirle, mira, vamos a venir aquí. Nuestro plan es el siguiente, tú no les vas a mentir. Lo que no les vas a decir es toda la verdad. Y ya sé que esto suena hipócrita, pero es cierto. Es decir, yo no te puedo decir todos mis planes, pero yo te puedo decir con honestidad cuál es mi intención. Y digo, pues mira, yo vamos a venir aquí porque vamos a ver, estamos hasta los cojones de la coalición con Brave. Necesitamos un sitio donde respirar, esta es una zona buena, vamos a venir a hacer peleas, nos interesa coger unas cuantas. Inicialmente íbamos a coger un par de constelaciones en Wicked Creek, no teníamos intención de conquistar la región entera. ¿Qué pasa? Que llegamos allí y lo primero que hacen es traicionarnos. Metemos los assets en una estación. O sea, después de que yo había organizado eso y con más gente, porque esto no es yo, sino que estoy hablando de que 20 o 30 personas involucradas en esto, más luego toda la gente que organiza los movimientos y demás, o sea, hay cientos de personas detrás, ¿vale? Pues llega un momento en el que vamos a la estación y mientras se está cambiando la soberanía, llaman a una de las alianzas mercenarias, a Black Legion, y nos roban la estación de noche. De esa me acuerdo perfectamente. Te acuerdas perfectamente y todos los de test. Yo esa noche no dormí y al día siguiente fui a trabajar. Pero estaba, o sea, yo me quedé con cara de diciendo, Dios mío, soy gilipollas. Porque, o sea, ¿a quién se le ocurre irte a un espacio hostil, cambiar la estación de dueño con todos tus juguetes dentro? Lo normal es que despliegas una vez tienes soberanía. Hoy en día con las Citadel esto ya no hubiera pasado, porque tú la Citadel la plantas ahí y te metes a quien quieras, pero con las estaciones no. Las estaciones era, me quedo en la estación y la uso como base. Pues llegamos allí y eran las 3 de la mañana y yo reunido con el alto mando de test, rascándonos la cabeza así con cara de ¿y ahora qué? digo, bueno, haced lo que haga falta, tío, o sea, por favor. Yo tengo que intentar dormir 2 horas porque mañana voy a ir a trabajar. Al final no dormí, estaba con el móvil en la cama mirando el Jabber, el chat de texto y hablando. Bueno, pues al final vinieron a ayudar. Vino Manfred Sidious, que fue CSM y que fue también estuvo. Él era el otro Fleet Commander de la batalla de B-R. Pues Manny, que se llevaba bien con nosotros, pues fue uno de nuestros miembros, fue a Shooting Speak, estuvo charlando, y vinieron y le dieron la vuelta a la estación y nos permitieron, o sea, nos protegieron que nuestro territorial claim se pusiera online porque tarda 8 horas, estuvieron allí con sus supercarriers vigilando que se alineara. Les pagamos, ¿eh? O sea, esto no fue de en plan guay, pero bueno, para conseguir un contrato de esos hay gente que te cierra la puerta en la boca, ¿no? Les pagamos una buena cantidad de dinero y oye, conseguimos que... Porque en ese momento dices, joder, acabo de mandar a mi gente venirse aquí, estamos encerrados, ¿y ahora qué? Porque que te bloqueen una estación, te quedas sin tus assets. Decías que les pagasteis una buena cantidad de dinero. Si no es indiscreción, ¿cuánto es una buena cantidad de dinero para una alianza como Test? Pues creo que la cifra era del torno a 25 o 30 billones, de las cuales yo puse una parte, digamos, no despreciable, porque me sentía responsable de la cagada, ¿no? Que, a ver, tampoco me dolió, ¿vale? O sea, en ese momento digo, mira, me da igual lo que valga, tío, como si tengo que regalarte a ti mi hijo primogénito, pero quiero salir de aquí. O sea, y por la mañana cuando vi que la estación había flipeado para Test, dije, Dios mío, menos mal. O sea, ya llegamos a Wicked Creek y lo primero que hacen es nos apuñalan por la espalda. O sea, yo, y lo agradezco, ¿eh? Porque en ese momento, cuando se retornó, yo posteé un hilo en el hilo de Test diciendo, nos han jodido, nos han puteado y ahora es tiempo de nuestra venganza. Y hubo gente que empezó a resuscribirse. O sea, esa traición, yo creo que fue una de las cosas mejor que le ha pasado a mi alianza, ¿eh? Porque hubo un montón de gente que solo del cabreo empezó a suscribirse en masa y arrasamos Wicked Creek, lo hicimos trizas. Es verdad que me fui cuando el fuego ya se estaba disipando, ¿no? Pero vamos, pasamos por encima, de hecho, a la alianza del tío este de Rowena Azur, que era el cabrón que nos traicionó, pues acabó desbandando. O sea, le hicimos la vida imposible a más no poder, porque en ese momento era ya, digo, mira, tío, o sea, esto ya ha sido por la espalda, ha sido muy cabrón y nos has querido joder, ahora te vamos a joder nosotros. Y oye, muy bien, ¿sabes? Yo miro ahora Test y veo que hay, o sea, veo que hay una flota y veo desdoquear a 100 dreads y carriers y, tío, me emociono, ¿sabes? Porque digo, joder, yo estuve aquí cuando esto era una mierda, cuando no quería estar nadie y ayudamos a levantarlo para arriba y ahora esto es otra cosa. O sea, en parte también me pertenece, ¿no? Es decir, joder, hemos currado y ha valido la pena al final, ¿no? A pesar de todos los quebraderos de cabeza por el camino. Yo tengo un objetivo secreto, que es intentar explicar... Lo que pasa es que va a ser complicado. Dentro del podcast me gustaría que en capítulos sucesivos pudiéramos explicarlo. Que es el tema de cómo Eve funciona como una cebolla, con capas. Que lo que ve el jugador que está participando en una flota no es ni un 10% de la realidad. Lo que ve el siguiente que está por encima, que es el Fleet Commander, tampoco lo es. Lo siguiente que ve... La persona que está más o menos dirigiendo en un puesto intermedio de la alianza tampoco lo es. Eso es cierto. ¿Cómo interviene la diplomacia a la hora de sentar esa información entre las diferentes capas y de construir una cosa que siempre tiene que salir en cada podcast, que es lo que dice Zadín, la narrativa? De construir una narrativa para que la gente se implique, como en el caso que has dicho ahora mismo, que nos traicionan cuando estamos sentándonos en la primera estación y eso afecta tanto a la gente que empiezan a resuscribirse a lo loco. Hombre, la gana de beberse la sangre de otra gente que te ha traicionado siempre está ahí, ¿no? Claro, eso nos regalaron la narrativa. Es que ese era el problema. Cuando tú tienes una alianza moribunda que está intentando levantar la cabeza, si levantas la cabeza muy alto, te la cortan otra vez. Es importante encontrar una narrativa y ahí es que nos hicieron el regalo de nuestra vida. Porque es verdad que nos putearon y nos costó bastante isk y fue una noche de locos. Pero yo... Para mí fue una de las noches más increíbles que he tenido en el juego. Y en cuanto a lo que dices de la organización, es verdad. O sea, yo que he estado... O sea, la gente no se hace una idea. Cuando hay una batalla muy grande, está todo el mundo trabajando. Mucha gente más de la que hay en la flota. No digo la típica flota de salgo y con los entosis a putear. No, me refiero a una mega flota de estas de que hay 7 flotas fuera. Ahí hay canales de coordinación, donde hay un montón de fleet commanders hablando entre sí. Los directores... que están ahí, veteranos que están ayudando, espías en otro lado intentando dar la información, los diplomáticos por otro lado asegurándose de que todo el mundo que tiene que ser azul sea azul. O sea, hay muchísima gente trabajando y la gente no lo ve. La gente, el piloto que está en su tacle, está disfrutando del juego. Pero detrás hay un trabajo que es impresionante y la verdad es que haría palidecer a muchas organizaciones del mundo real, ¿eh? O sea, la complejidad que puede llegar a tener esto es único, o sea, no hay otro juego que pueda acercarse, y solo se vive, o sea, tú a lo mejor ves en Mumble que miras, empiezas a mirar una flota que hay 1000 tíos, y o sea, en total, y tiras para arriba y ves los canales de comando que están llenos, gente de otras alianzas que tienen 4 Mumbles abiertos hablando entre sí, que se forma ahí un follón entre la Whisper que y la que no sé qué, o sea, esos canales son una locura de información, y tú tienes que pensar que los directores militares están tomando decisiones en minutos de cosas que ocurren en distintas flotas del espacio por mucha gente, o sea, no es fácil, o sea, tienes que tener una visión estratégica muy importante. Yo la verdad es que nunca he sido buen Fleet Commander, me acojono bastante y no se me da bien, pero he tenido que tomar también decisiones como parte de lo que decía. Yo era el director de día europeo, o sea, el CEO de TES de día, por así decirlo, y también he tenido que tomar decisiones y que estar involucrado en esos negocios, ¿no? Pero es la verdad, asombroso el nivel de implicación de la gente, ¿no? Y lo que la gente se pierde, lo que está detrás de las bambalinas, ¿no? A mí me gusta siempre compararlo y me gustaría poner el ejemplo para que lo aceptéis o para que me lo pisoteéis, no hay ningún problema. Entre, por ejemplo, los Stargate, que conectan zonas de high, low y null, y los agujeros de gusano. Para mí la diplomacia son los agujeros de gusano. Son enlaces que se van tejiendo entre los caminos normales, los cauces normales, que te dan un montón de información y que terminan decidiendo el resultado de no solo de guerras, sino de alianzas, de colaboraciones, de proyectos. Bueno, la diplomacia NB es el juego en la sombra, al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, a mí que me gusta más la parte de pegarme tiros, soy un poco más tirando como a Grieg, ¿no? Que dice que la diplomacia es lo que hace la gente que no le gusta jugar EVE. A mí me gusta más pegarme los tiros, pero entiendo que para que yo pueda estar ahí pegándome esos tiros, pues muchas veces, claro, hay mucha gente que hace muchísimo trabajo, como ha contado Migi. Y eso también hay que valorarlo, que al fin y al cabo el tiempo de la gente es importante. No, no es que se valore. Donde yo iba con la metáfora era un sitio diferente. O sea, tú te estás moviendo por las zonas de high, de low y de null con tus Stargate. Y tú piensas que es todo lo que hay. De hecho, hay muchos jugadores de B que prácticamente piensan que es todo lo que hay. Y luego están los Warhol, que son caminos que se abren, que duran un tiempo determinado y que entrelazan todas las zonas. Y hacen que una zona que esté a 40 saltos de distancia, un día esté a un salto de distancia. Para mí la diplomacia es algo parecido. Están los cauces normales, que es mandar, te mando una flota y te revienta. Y luego están los Warhol de la diplomacia, que van tejiendo hilos entre esas acciones que deciden cuándo un FC ataca, cuándo un FC no, si es conveniente iniciar una guerra, si no es conveniente iniciarla. Y son cosas que el jugador normal no termina de percibir porque no las ve. De hecho, fíjate hasta qué punto. O sea, el metajuego debe... se hace fuera. Yo no he tratado diplomáticamente más que el contacto inicial, a lo mejor, pero la diplomacia de Neve se hace jugando a los mismos juegos de Steam con los otros que la otra alianza. Por ejemplo, juegas con ellos, te hace su colega, hablas con ellos. O sea, para ser un buen diplomático, aparte de ser capaz de empatizar con la gente y de tener un cierto capacidad de persuasión, pero tienes que involucrarte y meterte en todos lados, tienes que estar en todas partes, que todo el mundo sepa quién eres, que tú eres fulanito de tal alianza, y poco a poco va sonando y recurren a ti. En eso consiste, o sea, en estar disponible. Es como igual que en el Bernabéu se firman los contratos, ¿no? Pues es un poco eso. Fuera del juego me voy a jugar con... De hecho, teníamos la coña como de que para ser aliado de Pandemic Legion tenías que comprar siempre los juegos a los que ellos estuvieran jugando, ¿no? Para poder hacerte su colega de gente y de los CEOs y tal, ¿no? Y en parte es verdad, porque a ver... Que al final, ¿quién hay detrás de cada alianza? Hay gente como tú y como yo y como los demás que se divierten en mil cosas, y al final, como EVE es un juego de relaciones humanas, pues la diplomacia también consiste en eso, en ser capaz de que la gente conecte contigo y se lleve bien, y entonces es cuando cambia la opinión que tienen sobre la gente a la que tú representas. Y ese es el salto más complicado. Y la diplomacia es vital en organizaciones grandes y sobre todo en 00 y en soberanía, porque es donde más dinero hay en juego. Por supuesto, en Warhol también hay diplomacia, en Factional Warfare hay otra diplomacia un poquito más caótica, porque como ahí la milicia se apunta a quien quiera, no es como una alianza que tú puedes echar a quien te dé la gana, ¿no? En la milicia estás condenado a entenderte o no, ¿no? Entonces la diplomacia allí es un poquito más diferente. Pero en todas partes realmente Incluso las corporaciones pequeñas es probable que tengan una persona que habla en nombre de la Corp con el exterior. Y ese es el contacto diplomático. Madre mía. Demasiada información que digerir. Hay una cosa que me gustaría retomar así brevemente, que hemos hablado un poco al principio, que era el tema de la vida nace, crece, se reproduce y muere de una corporación en Eden. No hay, evidentemente, una regla, pero sí que hay una tendencia. ¿Podrías contarnos un poquito cómo es la tendencia de una corporación estándar de nacer, crecer, aburrirse o acabar el juego y morir? Sí, vamos a ver. Yo tampoco es que... Yo no he sido CEO más que de corporaciones donde tengo mis alters, pero he vivido las corporaciones y he visto subir y bajar. Y mi opinión es que lo que hace a una corporación o a una alianza sobrevivir es el sentido de comunidad. Porque a fin de cuentas, todos jugamos a EVE para divertirnos. Si llega un momento en el que juegas a EVE para cabrearte porque hay un tío arriba que es un capullo y que te está puteando todo el día y que te amargas, pues o dejas de jugar o te vas. Hay gente que es muy fiel y muy leal y no lo hace y no se va. Y hay otros que en cuanto que si que vamos a ver, que yo me parece que es mucho mejor en parte. O sea, es decir, a mí en el momento, de hecho, acabas quemado y en el momento en el que te empiezan a putear, yo cojo y me voy. ¿Para qué? O sea, yo no tengo que estar aquí aguantando cosas que no quiero. Y yo creo que todo el mundo debería hacer eso. Y no es traicionar, ¿eh? Hay gente que te lo vende como, bueno, no te vayas porque si te vas, no sé qué, te hacen el chantaje. No, tío, yo pago mi suscripción para divertirme, no para que te diviertas tú y 40 más. ¿Entiendes? Entonces, muchas corporaciones fallan porque el CEO coge y dice, voy a abrir mi corporación y lo único que hace es juntar gente a granel. Reclutar como si fuera como pasando la cosechadora. Y entonces la gente no es nadie, no tiene... Entonces es importante pues que tengas un chat de voz, que te hagas colega, que le preguntes, oye, ¿qué tal te va? Que acabes haciendo una cierta amistad, porque entonces es cuando te juntas con esa gente y haces cosas en el juego. Para eso estás en la Corp. Si lo único que estás en la Corp, oye, que a lo mejor puedes tener una Corp donde estás de puta madre y simplemente chateas y hablas por voz. O sea, quiero insistir que en EVE no podemos decir que haya la forma correcta de jugarlo. O sea, hay formas mejores o peores de hacer cosas, ¿no? Y en una corporación puede funcionar perfectamente y lo único que hace es que cada uno va a su rollo y chatean. Y muy bien. Pero lo que quiero decir es que hay muchas que lo único que hacen es que tienen eso y realmente te dijeron que hacen de todo, pero en realidad no hacen nada de eso. Entonces, hay que probar. Darás gente cojonuda en muchos casos, otros que son capullos, otros que... Pero es así, no tengáis miedo de entrar y salir y de probar. La primera corporación es probable que no sea la última. Y no está mal. Y si queréis intentar levantar una corporación, pues adelante. Os vais, pagáis la tasa de Concord que vale 4 duros, os montáis la Corp y empecéis a reclutar gente. Y ahí es a lo mejor cuando lo veis desde otro punto de vista, porque sabéis, y vosotros los que estáis en el podcast, que es muy complicado levantar una organización y en cuanto empieza a tener un pequeño tamaño crítico y empieza a entrar gente nueva al juego, la complejidad crece exponencialmente. Cada vez requieres más atención y acaba hipotecando tus horas de juego. Pero bueno, las dejas en otra cosa que te gusta y te satisface y está bien. ¿Por qué suelen morir las corporaciones? Casi siempre es un choque de egos o un choque de intereses que normalmente tienen que ver con el dinero o cosas así. El problema es que mucha gente quiere mandar. Y mandar no significa vosotros hacéis lo que yo diga. Liderar, bajo mi punto de vista, es un acto de servicio a la gente. Es decir, yo estoy quitando de mi tiempo para que vosotros podáis hacer esto, porque me gusta y porque quiero hacerlo, pero yo no soy más que los demás. Evidentemente, se me ha concedido una autoridad que yo puedo decir, este tío, fuera. Y está la confianza de que yo no voy a abusar de ese poder. Pero ahí ya depende de cada uno. ¿Qué pasa? Que mucha gente quiere mandar, quiere ser el jefe. Y ser el jefe es una puta mierda normalmente. Si eres un jefe de los que se curra las cosas, acabas enmarronado con 1.000 millones de cosas. Pero si eres el típico tirano toca huevos que lo único que quiere es subir el taxi y robar del wallet de la Corp para pagarse sus naves, pues oye, de esas hay muchas y hay que escapar de la peste en cuanto lo huelas. Migi, eres la pesadilla de cualquier presentador. Ya. Porque en la última intervención has abierto más melones de los que puedo manejar en 4 programas. Desde aquí, antes de terminar, me gustaría invitarte para un siguiente programa cuando puedas. O sea, es que... De hecho, es que tengo el tintero a rebosar de cosas. Sí, por supuesto, no hay problema. Me gustaría, pero llevamos 1:40 de programa ahora mismo, con las intervenciones, las cuñas y lo demás, no sé a cuánto nos estamos yendo. ¿Te animas a participar en un programa Sí, claro, por supuesto. Yo además eso me parece genial este tipo de iniciativas y siempre que pueda y tenga tiempo lo apoyaré. Hasta que os aburráis de mí, que será pronto. Vamos a terminar con una pregunta de Icaz, que espero que sea breve y la respuesta también, aunque ya lo dudo. Una intervención de Zadín y terminamos. Icaz, cuando quieras. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Miri, que ahora que se acerca el CSM, si brevemente nos puede explicar su experiencia, porque es el único candidato español, que yo sepa, que ha habido al CSM. Algo así rápido, conciso. Sí, a ver, para el que no lo sepa, el CSM es un conjunto de jugadores que representan a la comunidad ante la compañía y que se eligen anualmente mediante elecciones durante unos días. Se creó porque hubo un escándalo muy grande y CCP casi tiene que cerrar. Lo que pasa es que se celebra anualmente. Yo me presenté hace 2 años como candidato respaldado por mi alianza y mucha gente de la comunidad hispana también votó por mí porque, entre otras cosas, yo quería que tradujesen el juego al español. Lo que pasa es que luego en las votaciones pues resulta que no salí. Me quedé, no sé si 17, 16, pero eran 14 puestos y me quedé a 3 o 4. En el CSM lo que hacían hasta entonces era que cuando un tío se tenía que marchar, porque eso involucra a viajar a Islandia algunas veces, a CCP, estar casi todos los días teniendo reuniones, o sea, requiere tiempo. Entonces hay gente que se va y cuando se va lo reemplazan por otro. Lo que pasa es que ese CSM en concreto tuvo muchísimos dramas internos, fue horrible porque casi 7 personas abandonaron y al final hubo un momento en que CCP dijo basta y ya no incluyó a nadie más, y fue ese el momento en el que yo hubiera entrado, ¿no? Pero por desgracia mi puesto fue en favor de Kagali, que era el líder de Brave Newbies en aquel momento, no el líder, sino el que iba a ser candidato por ellos, y entonces como detrás mía y detrás de él iban los votos de Tess, de Brave, de Sound y las otras alianzas que en aquel momento conformábamos Giro, pues le votaron a él primero y a mí segundo, y entonces no me dieron los votos. Y yo te la voté. Verdad, ya sé, mucha gente me votó, y la verdad es que, hombre, me hubiera gustado en aquel momento, pero hoy en día he estado desconectado mucho del juego como para poder aportar al desarrollo. Entonces, si no tengo tiempo tampoco para meterme en esas historias. ¿Zadín? Yo también voté a Migi y la única vez que he colgado en los forums oficiales de CCP fue en el post de apoyo a Migi. Es la única vez que he participado. Yo te lo agradezco. Bueno, yo la última pregunta, y es una pregunta que entiendo deja el tema abierto para futuros programas. La situación de la comunidad hispana en el EVE y desde la perspectiva de la diplomacia. ¿Existe eso? Vamos a ver, yo me consta que hay un intento actual de, creo que es Juvenius, que está intentando que todos los CEOs de las corporaciones y tal hispanas tengan un punto de encuentro en común, cosa que me parece fantástico, que aunque no tengas relación en el juego, al menos que las caras se conozcan, porque lo que necesita la comunidad hispana es proyección. Y lo de la Alianza Hispana siempre hablamos en plan coña, nunca va a ocurrir, o a lo mejor viene alguien y la monta, que la monte alguien, quiero decir, ¿por qué no? ¿Sabes? Y seguro que hay, o sea, no es que los hispanos no pueden, no valen, no. O sea, al final lo que tiene que haber es gente con la personalidad y los huevos y la disposición de echarle horas y sacarlo adelante. Lo que pasa es que es muy fácil hablar y pedir, pero la gente, que si quieres peces que se mojen el culo, ¿no? Que dice el dicho. Lo que pasa es que mucha gente quiere la Alianza Hispana, pero nadie dice yo voy a montar la Alianza Hispana. Porque en el momento en el que un tío dice yo voy a montar la Alianza Hispana, se tiene que comer el cachondeo y la mierda de todos los demás. Y eso no es plato de buen gusto para nadie. Bueno, también puede ser que como comunidad somos muy troleros entre nosotros. No somos más troleros que las demás. Tenemos esa percepción porque vivimos en el micromundo de los hispanos. Es verdad que somos muy cabrones y tal, pero hay una gran mayoría silenciosa que no está todo el día puteándose entre sí. Y yo estoy seguro que podemos entendernos y, de hecho, la mayoría tenemos una convivencia completamente pacífica. ¿Que nos gusta más la bronca que un pavo a la mierda? Pues sí, pero luego somos capaces de hablar y de llevarnos bien. Lo dicho acerca de los melones. Cada vez que haces una intervención, tú o Zabín o Icaz o Longinos, abrimos 7 melones más. Lamentablemente, este es el final. Esto ha sido el episodio 8 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Icaz. Longinos. Migi. Y Zadin. Ya sabéis, darnos esas cosas que se llaman me gusta, hacernos visibles, y si queréis, si os apetece, si os entretiene, nos vemos en el siguiente programa de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Chao.